¿Y qué? Bueno, buenas tardes. Digo, te digo, a ver si me acuerdo cómo se graba. ¿Te acuerdas de canción? Mira. Ah, sí. ¿Te acuerdas? A ver cómo se llama. ¡Jura, jura, jura, jura! Ah. Oh. Era totalmente breakdancera, ¿no? Bueno, después del breakdance vino... No, güey. Ah, espérame, espérame. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? De los ochentas. No. Es este... Finales. Finales de los ochentas, principios de los noventas. Ah, pues oh, noventas. Es Milli Vanilli, güey. No. Ah, es un grupo que le gusta mucho a este vato, güey. Peter Gabriel. Es Information Society. Sí, güey. Los ingleses. Pero pues, ¿por qué más conocida, güey? Pues te pones... Ah, ¿tú qué quieres? La de Pure Energy. Claro, güey. Tonto. Pero esta fue bien famosa, güey. Está también. Pero ¿en qué? En el Rainbow. En el esquizo. En el esquizo. Es Information Society, güey. Think se llama la rolita esta. Esta. ¿Y es Information Society o Society? Society. Pero ¿cómo se te acomoda? Como el Society, ¿te voy a dar el Society? Sí, los letritos. Qué rico, güey. Creo que todavía existe, ¿eh? A partir de ahí. ¿Ahí mismo? ¿Ahí mismo? Okay. Sí, sí, sí. Esa noche fue cuando conocí a mi chiquita mamá. Y ampliaron instalaciones. Saliendo de ahí, ¿conociste a tu chiquita mamá? No, ya habíamos salido de allá. Ajá. ¿De dónde? O sea, fue el último. Fuimos al Terraza, al Jack and Ray, al Terraza. Ajá. De ahí de Vista Hermosa. Y terminamos en el Society. Sí. Y estaban estas. Márcale, márcale, puto, ándale. Joto si no, la chingada. Y bueno. Bien pedo. Y ya se armó el agasajo. De ahí le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno. Y dijo, sí. Y ya al siguiente día, Bien película gringa. Bien película gringa. Me das cuenta, tipo Rapunzel, güey. Salucita. Salud. Oye. Salucita de antro. Y se pinches en bases culeros, güey. Volvemos, porque aquí el Verdolaga se trajo unas ultra de allá de los estamos hundidos, güey. Pero como es bien cuco, pero se trajo unas ultra delgadas. Ultra 12 nada más. No, no, no. Che, bando, güey. Cabo amor. Oye. Es que las otras 12 me las tomé, güey, porque no nos veíamos. Hace un mes que no nos vemos. Un mes que no nos vemos. Hace un mes. Tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Ay, qué pinches DJs en mamá. Tenemos el día de hoy. Hey, bueno, andamos bien locos. Bueno, dale la bienvenida, ándale. Después de un mes, ándale. Señoras y señores, bienvenidos a este podcast número 67. Hoy miércoles 29 de mayo del 2013. Y es un gusto, un placer. ¿Qué digo yo? Adelo Micho. Dame la micha. En el control de audio, Fair HD. No puede ser. Qué cosa, ¿verdad? Ahí está. Con los temas porno, tenemos a Sir Puccini. Sir Puccini. A ver, le subí para que vea. Saludos a toda la bandita y... ¡Porno time! Ay, ya, está pronto. Porno time, güey. No, hasta más a ratito. Sí, deja que se duerman los niños, güey. Traigo un pequeño poema. Un poema. Un poema. Ahí está. Ya terminamos. Y a mi derecha, abajo, arriba, izquierda, adelante, atrás... Prestas. Atención. Verdolegui. Y hoy tenemos grandes temas como la economía del país, los partidos políticos y el campeonato que se lo llevó a la América. Sí, fíjate que te pareces al Emilio Azcárraga. En la panza. El cuerpo de chichis caídos y panza de perra recién comida, güey. Recién parida, güey. Recién comida. Pues que ya es cuando comes se les hace la pastilla. Es cuerpo de perro callejero parado. Sí. Pata flaca y la panza de fuera. Y las chichis con cuatro pelos en cada tostón, güey. Qué feo se veía Azcárraga, güey. Enseñó todo el cobre, güey. Y los lentes estaban rotos. Pegados con cinta adhesiva. Ay, no. Y al final digo, es que me lo rompió el burro Van Rankin. Perdió toda la compostura y toda la clase, si alguna vez la tuvo. Las carreras, yo... Neta, lo que menos parecía era el dueño de la América, güey. Sí, güey. Parecía otro más. De los... Sí, güey. Un borracho más, un, de ahí del estadio, güey. De la, del mero arriba del, del, de, ¿cómo se llama? El Azteca, güey. Del Maracaná. Sí, no. Oye, pues el América quedó, quedó campeón. Yo sabía que iba a quedar el América. Nadie me creía, todo el mundo decía, nah, va a quedar el Azul. Oye, ¿tu hermano cómo está, güey? Azul. Que está, está DAS, inconsolable, fíjate, ¿no? Que yo pensé que iba a estar más, más cajeta, güey, más, por no decir más cagado. No, pero no dije, pero dice el vato que no, güey, está bien, güey, o sea, la maldición del Azul, güey. Sí, o sea, dijo, pues, también pendejo. Le pendejo. O sea, está con madre porque, bueno, tenía mucho tiempo de no vivir una final con el Cruz Azul, güey. Digo, de liga, liga, liga, no como el dato de la Copa, güey. Sí, eso no sirve, eso, pues, para nada. Va. Este, pero dice, güey, pues estuvo con madre, estuvo entretenido, estuvo con madre el partido, porque la verdad sí, sí estuvo, estuvo muy chingón. Y las probabilidades eran... Indicaban, güey, que iban a ganar. Que iba a quedar, güey, bueno. Con ese gol del, del Cruz Azul que metió en el primer tiempo, güey. Sí, o sea, ya dije, no, ya. Y la expulsación de... La expulsación de Molina, güey. O sea, realmente yo también, cuando lo estaba, ya, ya está consumado este asunto. Ya vamos a ver. Es más, yo pensé que América se iba a caer, o sí, moralmente, y que se iba a abrir de capa, pues, buscando el empate, güey. Pero no, güey, me lo manejó muy bien, güey. O sea, hasta el final, güey, donde no puede ser más que ni madre, güey. No, no, y ese gol de película del de Moisés Muñoz, güey, el portero, güey, ya era... O sea, y el balón iba para afuera, güey. Iba para afuera, güey. Si no le mete la pierna, se va, o sea, para afuera, el pinche Corona se aventó así como de esos de trámite, nada más para que, ah, sí, para que sí, pase, sí, por un ladito. Se acabó, no, la defecó. O sea, de aquí que se acaba, güey, el saque de meta, güey, se consumía en los últimos 40 segundos, güey. No, ya. O sea, estaba del otro lado, güey. Arreglado o no arreglado el juego. Probablemente sí, güey, pero estuvo con mal. No sé. Ah, quién sabe, wey. Una novela más de Televisa. Pero sin embargo, yo digo que el Cruz Azul jugó bien, güey. Pero sí, de plano, la maldición del Cruz Azul está bien severa, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, y la saludamos a, como siempre, a la banda que está aquí en Mixler, en el chat. Tanis Rojas dice que anda banda. Lazarillo. Saludos, qué bueno que ya hay podcast arriba. Los Tiburones Rojos, que ya están en primera división. Subieron. Pues no, los subieron. O sea, porque compraron la... ¿Qué? ¿A San Luis? ¿Sí, sí, no? Compraron a San Luis, entonces se lo llevan a Veracruz y ya está otra vez. ¿Cómo? Iba a subir la Piedad, pero lo agarró el Querétaro. No, el Querétaro agarró a Jaguares. Y no sé qué tanto desgarriaste ahí. Esas pendejadas que solo suceden en México. Exactamente, güey. Entonces. O sea, dale la oportunidad de que suba el que ganó, güey. Uh-huh. O sea, ¿para qué compras y que la chingue? Que la... No, lo que pasa es que la Piedad no tenía la infraestructura para tener equipo en primera división. Pero ya estuvo en primera división, es lo que sí, yo no entiendo, güey. Ya estuvo, güey. En el 2005, por ahí estuvo. O sea, no tenía, güey, los colibrís de no sé qué chingados. O los venados de Yucatán, güey. Y como quiera subieron, güey. Sí, está. Pero claro, es que cambiaron las reglas a favor de, ya sabes, de equipos que tienen más lana. Pues, y luego le empieza el pinche torneo y el primer partido les toca con el América. O sea, y en el Azteca. Uh-huh. Para que les refundan todos los. Dice: saludos desde Hermosillo, Sonora. Atentamente, Ari Valenzuela. Un saludo también. Irak Marín, salud. Destapa una cerveza Indio, dice. Ah, esas también son buenas. Tani Rojas dice: acá pura Corona en Chicago, güey. Bueno, o una azul, mejor ahí, si ya estás en Chicago. Pues es que cuando estás allá, extrañas lo de acá. Sí. Si estás aquí, extrañas las de allá. Beto García, qué gusto escucharlos. Un saludo a los tres, también dice en el chat. Gracias. Y pues hubo muchos comentarios. Tuvimos un mes de... fue por trabajo y cosas que surgieron. No nos pudimos juntar, pero ya logramos esta semana. Esperemos que la otra también haya manera. Si se pone todo, pero hubo muchos comentarios en es que estamos en el estudio de al aire libre, ¿ve? En la terraza. En el estudio terraza. Sí. Y hubo muchos comentarios, muchos chistes. La raza estuvo muy activa como quiera en el Facebook de Chicharrón con Pelos. Y pero vamos a mencionar nada más los que pusieron de lo de los temas. Cuando pusimos el 67, ahí va. Sí, sí, sí. ¿Le damos o quieres? Dale, dale, dale con ese. Ya era hora, güey, dice David Aguirre. Ricardo Plazola también dijo que bien. Platiquen de lo que les pasó, lo que pasó en Viva Aerobús. Chequen el video en YouTube. Ya, es tema de... Es trending topic en Twitter. ¿Viste el video de Viva Aerobús? Que se había retrasado el vuelo 8 horas y lo que la maravilla fueron 2. ¿O es ese mero? Es que resulta que ahora hay 2 videos que sucedieron en Viva Aerobús o con Viva Aerobús relacionado. Primero fue de que se agarraron a moquetazos a uno que trabajaba en el aeropuerto. Mm. Que porque se empezó... ¿Cómo era la frase, güey? ¡No te burles, cabrón! ¡No te burlas! Porque ¡no te estés burlando! Estaba retrasado el vuelo una hora y media. Dos horas. Bueno. 2 horas. Estaba retrasado el vuelo y le dicen al que estaba ahí encargadillo... Y como que se empezó a medio a burlar, así como que... Pues está retrasado y ahí... Háganse bolas. Y se empezaron a enojar y no te burles. Una señora empezó a cachetearlo. Le dio una cachetada, se rió más, así como que sí, está bueno. Y uno se enojó, no te burles. Y moca, se lo agarró moquetazo. Le dio 2-3 moquetes nada más ahí. Me cuentas. Moquetazo, o sea. Sí. Y ya lo separaron y todo. ¿Cuál sería tu versión? ¿Está bien que se haya puesto la gente así? ¿O qué mal que la gente del aeropuerto en ese momento se pusiera así como que medio a burlar? Hijo, bueno, una. Ya sabes cómo Viva Aerobús viajas. Sí, o sea, cómo vuela Viva Aerobús. Ese es de cajón. Con retrasos a veces hasta de más, ¿no? De 2 horas. A lo mejor la actitud que agarró este cuate de burlona, pues sí, no debe de ser. Pero también la como pasajero, tampoco te pones a exigirle al cuate que no tiene nada que ver con la aerolínea, porque no trabaja para la aerolínea, no es de la aerolínea, no trabaja en Viva Aerobús. Sí, trabaja en el aeropuerto, pero le da servicio a la aerolínea, uh-huh. A Viva Aerobús. Yo le doy el beneficio de la duda al señor, porque pues él, pues ahora sí que nomás recibe órdenes, ¿no? Uh-huh. Y yo sí creo que es exagerado cómo se pone la gente. Sin embargo, si te empiezas a burlar, o sea, si ves que se está burlando a alguien de lo que está sucediendo y ya estás desesperado. Ya estás desesperado, estás viajando con niños, lo que tú quieras, y dices, pues oye, si llega a hartarte y oye, pues ya salgo, ¿no? O sea, no nada más me respondas así como una sonrisita. O sea, no me respondas a lo pendejo. Exactamente eso fue lo que le dijeron. Es que ya me estoy cagando. Ponme el cabrón. Sí te enojas, güey. O sea, pone tú que empiezas ahí en los dimes y diretes de, cabrón, o sea, o alguien, pregúntale algo en lugar de estar ahí sentado, parado, pendejo. Pero empiezas así con agresiones verbales. Pero sí, efectivamente. Se me hace que ya llegaron mucho al. Cuando ya, ya lo que le estás preguntando ofensivamente, güey. Ya el otro, o sea, se te queda viendo o ya hace caras, güey, así como que de pues a mí qué chingón me dices, güey. Pues es, o que sea, si te pones pues, en el lugar del que chambea ahí, güey, pues sí dices, oye, espérame, pues si ya todo el mundo se me está viniendo encima, pues digo, yo también nomás estoy diciendo lo que sé, o sea... Y a lo mejor estaba nervioso, no se estaba burlando. Oye, pues, se le viene toda la gente encima, ¿y qué haces? No, sí, como de defensa. Ahora, si le... zumbó un cachetado a una señora, güey. Dejaba aliviar. No, bueno, y hablas a seguridad, güey. Digo, pues debes de tener ahí una comunicación como que, oye, güey, pues ya aquí hay agresiones, güey, ya se puso bien loco el desmadre. Antes de que llegue, como sucedió, güey, el otro señor que ya se lo agarró a chingas. Sí. O sea, una abrió el candado y el otro abrió la puerta. Güey. Oye, Aeroméxico no te deja subir con unas copas de más. Y este que se lo agarraron a fregadazos, sí les dieron chance de subirse. Pues sí, yo creo que el Viva Aerobús ahí reaccionó por la más fácil, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mira, ya llegó el avión y ya váyanse todos y ya no quiero problemas. No. Que fue después lo que da un comunicado Viva Aerobús donde dice, bueno, el dependiente actuó según un procedimiento. O sea, la actitud que quizás tomó puede ser una percepción de la gente... que pensó que se estaba burlando, pero al final de cuentas, pues no se estaba burlando como tal, quizás, ¿no? Es percepción, la gente ya estaba enojada, lo tomó como burla, pero sin embargo, el señor no contestó esa agresión, y al final de cuentas, procedió. Y tampoco levantó una denuncia, ¿eh? Tampoco levantó la denuncia, ya después el que le agarró a moquetazos, él ya lo calmaron, le dijeron, a ver, ya él mismo dijo, sabes que sí, me enojé mucho, no debí, y le pidió disculpas, inclusive al señor. Entonces, sí, ya cuando tienes la... Ya que estás calmado, ya empiezas a ver, ah, sí, a lo mejor sí la regé, güey. Bueno, discúlpame, güey. Pues sí, para el moquetazo ya te lo... Pues sí, dame un beso, dame un beso. Sí, dame un beso, eres gato. Es más, vámonos todos con... Yo te llevo. Entonces, habla bien... Digo, no habla bien de Viva Aerobús porque a final de cuentas el avión retrasado pues no habla nada bien de ninguna aerolínea. Pero pues habla bien de la persona esta que no contestó esa agresión. Se hubiera puesto a lo mejor peor, güey. Porque aparte se pone de pechugas y contra todos, uno contra todos, eran como 50, güey. Entonces pues le va peor, ¿no? Pero yo creo que se zafó bien Viva Aerobús y dijo, bueno, pues... Pero luego está la contraparte con la senadora. Y lo está en Cancún, porque llega 9 minutos tarde y cierran el vuelo. Y ahí no le permiten pues el acceso. El acceso, darle el pase de abordar porque llegó por 9 minutos tarde. Bueno, ahí sí la señora también se pasó. Híjole, sí. Pues es que ahí la señora llega y empieza a decir que era senadora y que yo soy acá la mera verdolaga. Por mí, sí, yo ando buscando lana para ti. Cuando es todo lo contrario. Que todos los funcionarios públicos son trabajadores del pueblo. Y lo peor del caso es que luego pagamos impuestos. Después dice, oye, o sea, a final de cuentas debe haber una protección contra el político. ¿Qué más protección quieres, güey? O sea, si no les pueden hacer nada, güey. O sea, ¿cuál protección? ¿O quieres que a donde llegues te abren las puertas? ¿O qué? Sí. O sea, inmunidad diplomática, o cómo está. Entonces ahí está. Ahí utilizó su fuero. Su puesto para mover cosas, güey. No le jaló, se enojó y lo ya también pidió disculpas y que no debió haberse enojado. Pues sí, pero ya te grabaron, ya te evidenciaron, güey. Y estás bien quemadota, ¿no? Pero otra vez, Viva Aerobús. ¿Por qué no le toques a Aeroméxico? O, no sé, a Interjet, no sé. No, Aeroméxico ya tiene muchos años de que te dicen la salida del vuelo es a las 8 y a las 8 estás despegando. Despejando también. Despejando, Despejando la pista. De Interjet sí puede llegar a tardarse algunos minutos, pero no son tan colgados como Viva Autobús. Sí, está cañón. Pero bueno, eso fue de lo que pasó, nos enteramos también y la verdad pues sí habla mucho... De lo que es la política, ¿no? Uh-huh. Y todo... Digo, se vio lo que todo mundo ya sabe. O sea, lo que sucede y que a veces no se graba, güey. Pero ahora sí, yo creo que se deben de cuidar más. Porque ya cualquiera tiene un telefonito que graba video. Y yo creo que los políticos tienen que empezarse a cuidar más de no hacer su desmadrito, güey. ¿Qué pasó también en la Condesa, no? Con la hija del... Exactamente. De la Profeco. Entonces, no sé, abusado, ¿cómo proceden, no? Exactamente, ya tienes que andar, digo, nosotros también, güey, tenemos que andar con más cuidado. Pues el putiné, güey, lo agarraron a chingazo. El putiné en la caja en el HB quejándose y diciendo que él es del... Anda poniendo el cuerno con la sexy vaquerita, ¿cómo se llama? Sexy vaguita, güey. Ya empezamos mal con las palabras. Bueno, las de los Dallas Cowboys son las sexy vaqueritas, güey. Un calendario de... Beto García dice: qué gusto escucharlos. Un solo Aldo Méndez, un chiquita mamá para mi esposa Vero. Ándale, Vero. Ándale, tu chiquita mamá que hace un mes que no lo dice. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Pinche canción de boda de pueblo, güey. Bueno, ya es que uno que es de allá de Reynosa, la tierrosa. Chiquita mamá para Vero. Jorge Cepeda Cuña dice: saludos desde Miami. Y acá también con partidos arreglados con el Miami Heat. Así son las finales, dice, de las... Que también hay partidos arreglados también, fíjate. Oye, que anda anda militando un jugador gay, güey, en la MLS. Ah. Dicen, güey, dicen. No es la NBA. La NBA. Oye, no es la MLS. O la NMBBDB. En la WWW. En el NBA, güey. En el WC. ¿Sí? ¿No? No, en la NBA, ese es el basquetbolista, ¿no? Bueno, pero ese era Magic Johnson, ¿no? Por eso le dio... No, le dio sida por otro. Le dio un pequeño sida. Oye, ¿en la MLS estaba bateando también para el otro lado? ¿Batea de los dos? MLS es de fútbol. Bueno, pues no me acuerdo. Pero sí, hay un pipiluyo ahí rondando en los lockers. En los baños. Oye, imagínate cuando en los pues sí, en los vestidores del no sé qué equipo era, güey. Pero tú te encueras, ¿verdad? Porque se supone que todos son machines, ¿no? Entonces te encueras y te cambias. ¿Qué hago? Y encueras, hasta, y hasta empiezas a jugar espaditas y todo. ¿Qué hago? Y el pez grande se come al más chico. Y la competencia. Pero no resulta que el que se sentaba así al lado de ti, que era el pipiluyón, güey. Ay, yo que me agachaba con mucha... ¿Cómo se llama el tuyo? Con mucha tranquilidad que me agachaba. ¿Cómo se llama el tuyo, mi rey? Bueno... desmejorado Román Ramírez, hola cabrones, no fui a nadar, qué bueno escucharles. Peter X, saludos a Sonora y todas las chiquitas mamás de Obregón. Hay chiquitas mamás, sí, las de Obregón, güey, son bien chiquitas, más chiquitas mamás. Tranquilo, güey. Desmejorado dice, hablen de chiquitas escorts. Muy caras. ¿Cuáles son, güey? ¿Las que no puede pagar uno? ¿Cuáles son las así tipo teenagers, pero high class, güey? No, las ejecutivas. Ejecutivas. Escúchame, un ejecutivo. ¿Qué cuentan? Ah, dicen. Dicen. Ya, que existen catálogos. Y entonces empiezas. Ah, bien. Sí, yo nunca he visto. No, yo tampoco. Pero sí, sí hay. Y entonces le escoges, pues más o menos. ¿Cómo, ¿sabes? Que te la. ¿Qué? Ya, terminas. Ah, terminas. La escoges, güey. Ah. Pero que sí, sale un billetito. Pues es que son de primera calidad. Ahora, Angus Beef. Anda. Angus Beef. Estás arreglando un negocio. ¿Quieres quedar bien? Le pagas al. Pues, te va a dejar más lana. Así. ¿Ah, hay que invertirle. Mm. A, los a los negocios hay que invertirle. Con eso nunca me va bien los negocios, ¿no? Héctor Concoja dice: saludos al Verdolaga, al Mr. Fer HD y al Putiné. Ya son 28 días desde el último podcast, güey. Sí. Abel Flores, un chiquita mamá para mi amiga Jessica Luna, por favor. Por favor, dice. Chiquita mamá para Jessica Moon. Saludos desde Lancaster, California, dice Ángel Peña Lugo. Ari Valenzuela, acá en Sonora hay muy buena pompi por donde quiera, la densidad de nalga por la calle es alta, dice. De los vatos. No, pues, oye, a lo mejor no, también, sí, ¿no? Hay muy buena chava por allá. Muy sí, guapa, muy guapetona. Yo nunca he ido para allá. Nunca. Pero sí, dice nada. Bueno, Altotas. ¿En serio? Sí, el promedio es acá. ¿Qué comen o qué? Buena carne. ¿Qué adivinan? bienvenidos a su reino del pueblo, chicharronesco, dice Manuel Ortiz. Hugo Enrique dice: mi boda puede esperar. saludos desde Stockton, California, dice Raúl Mauricio García. Nancy Eunice Cortés, festejaré mi cumpleaños escuchándolos. Ah, hoy cumpleaños, cumpleaños Nancy. Eunice, güey. ¿Es Eunice? No, pero es Nancy Eunice Cortés. Bueno, también. Mendoza Porras. Qué bien, ya era hora que grabaran. Andrés Sánchez, pues le diré, ya encontré qué hacer. Diegucho Soria, yo ya me iba a poner en huelga de hambre. Bendito Dios, espero que no sean así con sus deberes maritales. Dice que Oscar Valle, que nos escucha en España. Mario Portillo, Vía Charnero, Roberto Castillo, el domingo fue mi cumple, dice Roberto. Pero como si fuera hoy, felicítenme, güey. Felicidades. Con la voz del pingüino del HD. Dale, güey. ¿Cómo? No, ya no me acuerdo cómo era. Sí, ¡cabo! ¡Arbingo! ¡Cabo! Felicidades a Roberto Castillo. Bonitos y gorditos, muchachos. Juan del Arte dice: qué chingón, porque ya le di vueltas a los últimos episodios. Miguel Ángel, estimada banda charnera, una petición de tema para el podcast 67. ¿Podrían contar la historia del miembro de la banda que le aplastó las chiches a la chiquita mamá con la puerta de su vehículo? ¿Tampoco hubo uno de esos, güey? ¿Cuál fue? ¿Quién? No me acuerdo. Yo traté de acordarme quién había sido. No sé. Yo no me acuerdo de alguien que le haya aplastado. ¿No? No. Ah, debe haber sido tú. No. Porque el único que se aplastó con la puerta del vehículo fue el Pietro Bond, pero no, la no fue uña. La chiche, ¿verdad? Fue... Sí, no, no andar sé. Haciendo el pase de toreo, de torero. No, sé. Yo no me acuerdo tampoco. Me suena, pero no me acuerdo. A mí también me suena, güey. ¿Quién te sonó? Pues el del aeropuerto. No te burles. No te burles, güey. Te burles, güey. Kelvin Puente, ya era hora. Nos malacostumbramos a principios de año, güey. Cada semana iban bien, pero bueno, ahí está. Desmejorado, no pueden esperar como a las 8. Peter X, el tan esperado episodio 67. Qué bueno que hoy toca. ¿Cuándo hablaremos de esperar? ¿Cuánto habremos de esperar para el 69? Ya falta un poquito. Me hace que nada más dos. Sí. Te sí, lo juro que dos y ya. Se me hace que en dos ya llegamos. Creo. Creo. Que me rasco la oreja. Ay, luego de saludos. Recomendaciones de temas, güey. Ahí está, güey. Hablen de la mendiga finala arregladísima, ya hablábamos. ¿La finala? A finala. La finala. La finala de arregladísima. De la finala. Ahí la... El tema de Viva Aerobús, bueno, otra ya. Vez, el bebé que aventaron el excusado en China. Oye, qué pedo con esa señora. Oye, wey, yo sentí bien gacho, güey. A ti te aventaron también. Lo vendaron al pozo. Pero de la barbacoa. A ver la noticia, güey. Ah, fíjate que yo la vi antes de que saliera. ¿Sí? Ah, chinga. Justo cuando la estaba aventando, güey. No, ¿cómo estuvo el pedo? Lo estaba aventando, yo ya sabía. Tú sacaste la nota. Hoy. Dale, te hablan. Ok. Ya. A ver, tenemos una llamada en el estudio. No, yo vi porque. Videos chingones, una onda así, estoy ahí en Facebook. Y lo pusieron y luego ya sale la nota en las noticias. Se ve muy gacho, güey. Cuando están abriendo el tubo, ¿no? Primero están quitando el tubo y luego ya empiezan a abrir el tubo y estaba el bebé ahí. Lo bueno es que ya está estable, o sea, está bien. Ah, está vivo. Sí, claro. Ah, sobrevivió. Claro. ¿Qué me cuentas? Está, y creo que está bien de salud. Y luego dijeron que era una chinita que. Que se perdió en el bosque. Y lo que fue en el bosque de la China. Pero como no andaba perdida, nos encontramos nosotros. No. Pinche vato, güey. Estamos hablando. Hasta rojo se puso. La exoneraron, güey. O sea, dijo que había sido un accidente, güey. Sí, cómo no. Sí. Bueno, pues eso dijeron, güey. Pero está muy grande el pinche hoyo para que quepa un bebé, güey. Por la mano. ¿Cómo cagan, güey? Allá. No, pues es el tubo de PVC de 3.5. Ay, no, en Home Depot. Ah. Porque en Home Depot puedes encontrar. Ahorrando. Sí, en el tubo. Ahora, era como de esos que nacen antes, o sea. Como sí, que. Preliminares, como un preliminar. Como. Presbítero, güey. Primerizos iba a decir, no, como. Un nonato. No, ¿no qué? No, nato. No, que un siete mesino. No. Por ahí. Prematuro, güey. ¡Eso! Wey. ¡Tenemos ganador! Se lleva una ultra delgada, chévere. Llegando bien culo, güey. A la otra te traigo unas caguamas. No, la otra te las llevaste, pues. Ya me dijo, güey. ¿Qué el vato, güey? Eran mías, güey. Se las llevó, güey. ¿Cuáles? Yo me fui temprano. No, yo. ¡Mira, Toño! No vamos a entrar en discusión. No te burles. No te burles, cabrón. ¿Qué? Ah, por eso cupo ahí en el tubo, güey. Pero ya la bebé o la bebé o el bebé está bien y a la mamá creo que no le van a hacer nada. Ahí está, ya. Porque ya abrió los ojos. Ah, ya supo lo que. ¿Dónde? Ya supo lo que hizo, güey. Abrió los ojos. Y lo dice: su opinión sobre la Xbox One. Ahorita tengo ahí la. Ay, qué pedo con el perro, güey. Ya teníamos mucho, hombre. Ya no le hagas ya el se perro. Soltó el huevo. ¡Los estoy extrañando! La película que más los asustó de prestas de el niños. Exorcista. ¿La exorcista? ¿Tú? Karate Kid. ¿Qué? ¿Karate Kid te asustó? Ah, que me asustó. Yo pensé que me gustó. Y el pinche Miyagi cuando se puso pedo. Cuando ¿así? Llegó el malo. Cuando llegaron los Cobra Kai. Me dio mucho miedo. Se me hace que este es el putito de la MLS. ¿Cuál? No, el resplandor. El resplandor, sí, fue la que te dio más miedo. Acá con. Con el HD Nicholson. El HD Nicholson. Nicholson. Nicholson. No, estaba. A mí me dio el retorno de los muertos vivientes, güey. La vi de prestas. Esas son las películas que. Bueno. Y la doble mastectomía de Angelina Jolie. Oye, ¿y sabes cuál también estaba? Ay, chingada, ya brincamos de tema, ¿no? La de la profecía, güey. The Omen. Esa tampoco la vi, güey. Porque ya ves que te, le tomaban fotos, güey. El vato del fotógrafo le tomaba fotos a la racita, güey. Y salían así con una pinche raya, güey. O un desperfecto ahí en el, cuando revelaba. ¿Qué? ¿Develaba o revelaba? Revelaba. ¿Y qué reveló? En la foto. Y salía con un pinche... ahí un atravesamiento, güey, en la foto, güey. Y no luego, lo vi. Y sucedía despuesito, güey. Que la, esa persona que le tomaba la foto, güey... que le tomó la foto, güey. Le pasaba algo, güey, así por ese mismo pinche sombra, güey. Adiós. No, bien cabrón. No, entonces no. Nos damos a la tarea de irnos de vacaciones, Toño. ¿Eh? Y no me toman una pinche foto. Me sale una... una raya también. Una ahí. Raya, güey, así, güey, atravesándome el cuello, media panza, güey, un poquito de nylon. Y wey. Dijiste, ahí me va. Dije, aquí se me hace que... Hasta que te dijeron, te la tomamos por atrás y agachado. Y era la línea. Y era la línea. Era el surque. Bueno, que ¿cómo va la verruga del verdolaga? Ah, ya tenemos el dato de un este... Que no hemos hablado, ¿verdad? Ya no, me pasó el dato. Más cucos que nada. No, ya vamos a ir. Ya ves con la cheve. El iPhone 5 en puerta. El iPhone 5 está, no puedo decir nada hasta que sea lo de que van a hablar ahí la... Va a haber el Worldwide Development Conference, no sé qué rollo. Tim Cook va a presentar y va a haber, según esto, y viene el iOS 7. Lo van a presentar. El iOS 7 ya diseñado por el jefe de diseño de Apple, que es Jonathan Ive, se llama. Y dicen que va a cambiar por completo el iOS. Uh-huh. Ya ves que desde que lo sacaron ha cambiado muy poquito, ¿no? La cuestión de la interfaz, sí. Uh-huh. Y dicen que ahora ya va a ser los muy diferente y va a tener muy nuevas opciones. Y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero dicen que a lo mejor presentan el iPhone 5 ahí, el 5S. Uh-huh. Pero se rumora que va a ser más delgado todavía. Válgame el señor. Más delgado, sí. Entonces, hay que mercarlo también. Y hay que hacer todo el proceso, güey. Pero pues lo acabamos de sacar esta mamá. Sí, ya sé. Bueno, y dice que a lo mejor presenta el iPad mini con retina y un iPad, el iPad 5, güey. Y dicen muchas cosas. Hasta que no suceda, no sabemos qué onda. No podemos garantizarles nada. Y que cuenta la leyenda que hay un posible reencuentro estilo Menudo con Voldemort. Ah, la gente rumora, la gente... Yo digo que vaya mucho chingazo más, güey. No, aquí no queremos, no me hables así, pero no te burles, pendejo. No, güey, qué chingada reencuentro. Si ando haciendo acá, tratando de hacer videoclips con nada más los tres, güey. Y ahora tengo que modificar todo el script. No, ya no. No, y además hace tanto son, que no. Son rumores. Sí, sí, como el rumor del iPhone 5, sí, ese. Y todo. Es rumor, son rumores. Hasta son que rumor. No salga. Y que no me vean en la esquina. ¿Hasta que no salga quién? Del closet, puto. Hablen de cómo decidieron la carrera que estudiarían. ¿Cómo tú? ¿Qué? A mí me lo impusieron, hijo. Me dijo, usted va a ser costurero y se chinga. Y de ahí. Y siempre enfoques en el encuarte. Oh, no, pues yo nada más así como que era lo más corte y confección, lo no, que me llamaba la atención. ¿Tú estudiaste qué? Corte y confección en la secu. No, pero ya de más pechugón. El taller que llevaste a cabo, no. No, ese no. Chingada. Bueno, en la secu estuve en dibujo técnico. ¿Tú también estuviste en dibujo técnico? ¿Tú? También. Esta es la mala. No. Bueno, estuve en cocina. Estaba en carpintería. No, por eso tengo unas recetas de la costeña el día de hoy. No, pues estudié diseño gráfico. ¿Pero por qué? ¿Porque te usaba nomás? Pues como que le seguía ahí el ritmo de lo del dibujo técnico y bla, bla, bla, güey. Dije, bueno, y aparte estaba de volada, más baratón. Y pues, güey, de estar de huevón. Pues mejor ahí. Y como queda seguido, güey. Tengo un mal caso, güey. ¿Y tú? Yo primero quise estudiar economía. Pero como era bien culo. Y presenté el examen en el tecnológico. Para economía. No. Bueno, eran dos exámenes. Un sábado uno y luego el siguiente sábado la segunda parte. Bueno, el primero no asistí porque me puse bien pedo. Y no llegué, bueno. ya otra vez este. Pero se hicieron en el otro sábado recupero. Sí. Pero póngame los dos. Y se volvió a poner pedra. No, ya el siguiente sábado, las siguientes fechas, ya fui normal. Bueno, no pasé. Dije, sí, bueno, déjame estudiar LAE. No economía, LAE. Fui a. Es administración de empresas. A la UNI, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mi padre me consigue un. Que entre a un salón piloto de 20, de máximo 20 alumnos. O sea, ahí estaba el Bosco. Los más, los que más alto grado de calificación tenían al entrar o del examen de admisión. No sé cómo estuvo ahí el asunto, pero todos los maestros sí iban, güey. Y empezaba a las 7:30 las clases. Y se me hizo tarde otra vez. Y se me hacía tarde. No, no me gustó mucho, fíjate. La llegada temprano. No, las clases. Y también la llegada temprano. Y entonces lo que hice fue irme a una librería. Dije, no, esto no es para mí. Y me encontré con un libro de diseño gráfico. Y dije, la fotografía, el radio. Dije, va, algún día haría un podcast. Y descubrí la carrera ideal, comunicación. Comunicación. Y por eso es que entro desfasado en tiempo. O sea, ves que nos tocó un tetra irregular. Sí, claro. O sea, que saliste también prematuro. No. Pero siempre tíos por el caño. No, yo fíjate que yo desde siempre. Tony, te pregunto. Por lo que. Cierto, ya no va a decir nada. No, cuéntanos. No, desde por lo que empecé a dedicarme, pues dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Siempre me gustaron los medios de comunicación, o sea, lo que es la televisión, el cine, radio y todo ese rollo. Mi papá fue el locutor de radio. Te iba a decir, lo traes de herencia también. Sí, entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido de carrera? Pues que maneje algo de radio y por ahí se dio y ya, pues comunicación, ya. También. Nunca titubeé, nunca pensé en ninguna otra. Por ahí a lo mejor administración, pero no soy muy administrado. Sí, ni conmigo. No se ve. Y entonces ya dije comunicación y ahí me fui, ¿no? Soy comunicólogo también. Pero bueno, ahí está, por eso. Pero al fin de cuentas todos estamos en los medios de comunicación. Esta es mi segunda carrera, güey. ¿Eh? Porque ya estoy incursionando en la locución, güey. Ya estás. Ya me metí allá con ¿con quién? Con Adrián Freño. Con Adrián Peña, güey. ¿Te metiste a un curso de? Claro, güey. No me ves que no tartamudeo ahora. Estuviste con un lápiz todo el fin de semana. Mira, vieja, la de la cucaracha. Te la toco. Pero con la lengua. Ya, mamón. Sí, estás tomando un curso en serio. No te burles, güey. No es cierto, ¿en serio? Pendejo. Claro, por eso llegué tarde ahorita, güey. Gracias, man. Bueno, nada, güey. Nada, estaba cagando. Chingado, güey, estaba mejor la otra, güey. Se veía más pro, güey. Pues sí, güey. Luis Armando dice que hablemos de cine. Ah, güey, claro. ¿Hablamos de cine? Bueno, que vieron alguna película o algo, nada. Ni madres, güey. Pues yo al fin fui a ver la de Nosotros los Nobles, que ya. ¿Te gustó? Está muy simpática. Está buena. Está simpática. Fíjate que. Mira, Toño. Te voy a decir lo que yo pensé. Está muy simpática la película. Realmente hubo cosas que me causaron risa. Y es raro que una película mexicana me cause risa. Ajá. Como también las películas mexicanas comúnmente se hablan de lo feo de México y así, ¿no? Ajá. Pero esta película está veo que está bien hecha, está bien pensadita, está muy simpática. Pero luego pienso que. ¿Qué? ¿Qué es una? No, no. Digo, para aprovechar el ruido. No, está bien. ¿No? Bueno, pásame una. Ya, qué hijo de. ¿Por dónde? Sí, pero ya. La película esta, no es más que una película que si la vieras en Estados Unidos, o una película igualita, pero que estuviera hecha en Estados Unidos, dirías, está bien. Ajá. Porque no es más que una cualquier otra película en Estados Unidos, comedia ligera, con un pequeño mensajito. Uh-huh. Eso es todo, la película. Pero como es mexicana, ¿eh? Entonces yo pienso que ahí es donde se le dio la importancia de que, oye, pues de por sí es raro que haya una película mexicana comercialmente vendible, porque hay películas mexicanas muy buenas, pero que no, la gente no va. Esta película es muy comercial, es muy taquillera por ese sentido. Entonces el hecho de que sea mexicana lo hace más taquillera. Uh-huh. Y luego se empezó a correr el rumor de que estaba buena. O sea, oye, es mexicana, pero está buena, güey. Uh-huh. Y está cómica. Entonces la gente empezó a ir y se corrió la voz. Más que todo ese éxito es por eso, ¿no? Pero la película está bien, nada más. O sea su publicidad fue de voz en voz. Sí, exactamente. No batallaron, güey. Es publicidad barata, güey. Y aparte se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine mexicano. Según los diseñadores, güey. Y los medios de comunicación, güey. Se le llama publicidad barata, güey. Sí, pedo, claro. Wey. Como cuando ves acá... La que no te cuesta. La que no te cuesta, que le pones acá la vulcanizadora con K. Normalmente te acuerdas mucho de que está mal la ortografía. Escribido. Güey. Escribido, güey. Está mal escribido, güey. Entonces, y te vas, güey, lo, ay, una pinche vulca, una. Ah, los de la pinche. La vulca con K. Con K, déjame voy. Ya vas, güey. Sí, no, pues la. Pero para que haya publicidad de boca en boca, tiene que estar buena. Uh-huh. O sea, tiene que la estar. La vieja. Debe tener. Hola, por cierto, ¿cómo se llama la. La actriz esta. Carla Souza. Chiquita mamá. Está... Actúa muy bien. Fue lo que más me gustó. No, es la que tiene más participación en la película. ¿Y salen pelotas? No. ¿Desnuda? No. ¿En canelos? Más o menos. Se le ve el encaje del brasier. La orillita. Algo, dime algo. Ayúdame. ¿Cómo me la voy a echar, güey? ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Cómo vas a hacer? Todavía no empezamos con el porno time. Todavía no la veo, pero ¿cómo voy a imaginar, güey, hacerme una pajilla? Si no me das datos, güey. Pero sí, güey. ¿Así que? Si la ves, sí. Bueno, ahí está la película esa. La otra que vi fue la de esta película animada, hombre. Para niños. ¿Cuál? Sí. Los Grots. No, güey, más para acá. Esta el, última que está. De los puños. No. ¿Cuáles los puños? Ralph. Nah, güey. Chico, ¿hace cuánto que no van al cine ustedes? Un chingazo, güey. El Reino Perdido, güey. Se llama. Ah, no. Chingado. Yo vi bueno. Ralph, el Demoledor. Está buena. ¿Pero hace cuánto? La semana pasada la vi. ¿En el cine? No, güey, en el pinche. En la telera. ¿En internet o qué? No, hombre, la renté en Blu-ray. ¿Está simpaticona? Sí, pero no se me hace tanto como para chamaquitos así de 5 años, güey. ¿Por qué? No, se me hace como que tienen ahí un un lenguaje que no. No, un lenguaje, bueno. Y ahí de repente... Lo que pasa es que es para niños, pero los adultos también la pueden... Porque es el retro así de las maquinitas y salen los personajes de... El Pac-Man y ese rollo. O sea, y es que como que nosotros íbamos más a las maquinitas que ahorita los chavitos no, a las maquinitas. Ya. Pues ya no hay maquinitas, güey. Ya no existen. No, ahí en Peter Pepper Prison. Ah, bueno, sí. Sí. Pero es más de acción, ¿no? De no de algún personaje. Ya no mueves joystick, sino son armas. Son volantes. El joystick lo muevo la noche. No, lo que pasa es que antes había de que el personaje de la maquinita, por ejemplo, Pac-Man, por ejemplo, Sonic, por Batman. Ejemplo, Mortal Kombat. ¿Batman? Pac-Man. Ah. Que tú decías, quiero jugar el jueguito de Mortal Kombat uh-huh. en las maquinitas. Era la saga de Mortal Kombat. El Mortal Kombat 2. Que se iba el vato así. Street Fighter y todos esos juegos que tenían su saga y que ibas a buscarlos. Ahora es a ver qué maquinita hay y que esté más o menos buena. O sea, te explico. Uh-huh. O sea, no. Hay mucha pistola, güey. Sí. Que bailas, ¿cómo se llama? El de los las colores. Flechas, ¿no? El del dance, güey. Sí, sí. Está bien. Pues hay más o menos. Simuladores. Ya más bien son simuladores. Ya no es tanto el. Y sabes que ahora. Jeringolear el joystick. Ahora se usa mucho que la maquinita te dé boletos. Y esos boletos los cambias por un juguetito. Entonces, ya se perdió todo el rollo. Sí. ¿Ah? No, ya no quiero ir a pipi, papá, pepe, pizza. Pipi, papá, papá, pepe. No mames, mima. Dice: yo que ustedes. Digo, yo sé que. Yo sé que ustedes son fan como yo de Apple, pero hablen del mundo Google porque quieran o no, ya los alcanzaron. Saludos. Que hablemos de Google. Oh, pues buen buscador. Es el que me gusta. Es el que uso. El que me ahorra escribir palabras. Lleva doble O. Los doodles están bien bonitos. Pues es que de Google hablaríamos más si lo usáramos, o sea, el Android y esas ondas, pero... Como quiera bajas una pinche aplicación ahí de Google Maps, güey, lo bajas ahí en Google Maps está más o menos bueno, sí, o sea, Google está tan grande que la verdad hablar de todo, pues está cañón, güey, pero están los Google Hangout, que sabes si se dice... Que es hacer una conversación, puedes hasta platicar y una conversación en video, chats y todo ese rollo. Que es una aplicación también y pues, sí, está padre y ya. Y el Google Analytics, que te checa ahí las visitas a tu página. Exactamente, que todavía no lo sé usar, güey, pero ahí está. Erika Jiménez, qué gusto, mi putiné, mi chiquita mamá. El chiquita mamá de... Tengo una muela fracturada, güey. Y te duele. Y pinche frío, güey. Oh, me das cuenta como cuando te la estás jalando, güey. Y que el agua se enfría. Y que no te dan bien los datos, güey, de para que te imagines, güey. Ah, no, es chiquito, momo. Tenía mucho no escucharla, güey. ¿Qué les parece, dice Chuy García, la revelación de los Cholos de Tijuana en la Copa Libertadores? Está bien. Pues que iban ganando, pues, y luego los empatan, ven. Pero pues, contra Ronaldinho, güey. Imagínate, güey. Ronaldinho allá en Tijuana, quién viera, va. Está bien, pero iban ganando 2-0, güey. Ahí en la Libertadores también es el boleto, digo, el boleto, el gol de gol average, ¿no? O sea, el gol de visita también cuenta o no. Creo que no. ¿No? O sea, porque metió 2. ¿Qué equipo es el? El Corinthians. No, güey, el Ronaldinho. El San Pablo. Los mercenarios de Brasil. Bueno, sí, y un chiquito mamá para mi domadora Celeste García. Que me están albureando, pues. No. Es que es Rosa Celeste. Mamá Celeste. Chiquita mamá Celeste. Pues así se llama, pues que le hacemos. Mamá Celeste. Mamá Celeste. Chiquita mamá Celeste. Hablen del Xbox One. Otra vez, hombre, con una chinga. De la Lady Senadora, del Xbox One. Dice también Juan Ramón Bañuelos, Horacio Medina. Gianfranco dice: del Kama Sutra y los fetiches o deseos sexuales. Todavía no empieza el porno time. No, todavía no. Ahorita más adelantito. Oye, no empezamos ni con las pinches efemérides, güey. Uy, las efemérides, güey. Sí, están bien buenas, güey. Sí, es cierto, güey. Ya sé que no, están bien buenas, ¿no? Bueno, los efemérides del día de hoy. Llevamos como media hora, güey, hablando de puras pendejadas. Ya llevamos casi una hora, güey. Ahora sí, van 5 minutos más de más pendejadas. Un día como hoy, 29 de mayo, pero de 1917, o sea, hace 96 años, nació el político estadounidense John F. Kennedy. Quien pasa a la historia por ser el presidente más joven que ha tenido ese país, o sea, Estados Unidos. Y bueno, pues sufre el atentado un 22 de noviembre de 1963, ahí en Dallas, Texas. Ejerció como presidente desde 1961 hasta 1963. Hasta que le dio el mataril. Lidero. Películas que se han hecho sobre el asesinato o sobre John F. Kennedy es una que se llama Acción Ejecutiva, de Dalton Trumbo, y la JFK muy conocida de Oliver Stone. Esa está muy buena. La de KFC. Muy larga, güey. Larga como esta, pero sí, caíste muerto. Sí, pues muy, muy buena. Muy buena. Dura como 3 horas y que sale Kevin Costner. ¿Verdad? La de KFC. Ahí. Esas mamones en Kentucky, güey. Ah. Es que también sale ahí. Es que también sale una escena ahí, güey. Pero es bien mentiroso, güey. Bueno, y también un día como hoy, pero de 1966, hace 47 años, está cumpliendo 47 años hoy el Estadio Azteca. Donde estuvieron ganando las Águilas. Donde quedaron campeones. Exactamente. Y como quiera, hablando de campeones, nomás para hacer un paréntesis ahí muy, muy importante. ¡Mira, dueño! El único equipo que se ha coronado en el Azteca sigue siendo Los Tigers. Los Tigres. Ah, ¿qué me cuentas? El único equipo de visita, ¿verdad? Oh, contra el América. Comúnmente, todas las finales que se han jugado con el equipo de local en el Azteca, la gana el local. Uh-huh. Pero el único equipo que ha quedado campeón ahí, de visita, es los Tigres. ¿Pero contra quién? Contra el Atlante. Oh, ¿pero el Atlante jugaba en el Azteca, en el Azul? Después se cambió al Azul. O sea, jugaban todos ahí, güey. El Necaxa, güey, el América, el Atlante. ¿Sí? Nada más. El Cruz Azul siempre jugaba en el Azul. Pues sí. El primer gol que se da en el Azteca fue por Arlindo dos Santos. Estaban jugando el Tolino de Italia y el América. Y empataron 2-2. Y otro equipo que también se coronó ahí, que no fue de local, fue Argentina. Ah, sí, en el Mundial. En el Mundial. ¿Contra quién? A los ingleses. Alemania. Güey. Alemania, sí. Bueno, eran de por que allá. Salió Alemania, güey, con un uniforme, güey, inusual, que era en color verde. Un parecido como el de la selección mexicana. Nada más que traían calcetas verdes, creo. Uh-huh. Era todo verde, ¿no? Con shorts verde, ¿no? ¿También? Digo, shorts verde. Si era todo verde, shorts verde, pues no mames, ¿verdad? No, era short blanco, ¿no? ¿Blanco? Techo. Otra vez cayó. Siempre caído. Ok. Y el primer gol de un mexicano en el Azteca fue por Roberto el Loco Martínez en un juego del Necaxa contra el Valencia. Fíjate. Mira, contra el Valencia, güey. Ahí. O sea, el español. ¿Eh? ¿De España? No, no, el español no, contra Valencia, güey. Ah, no con el español, no. O sea, no. Y bueno, pues ha tenido muchos eventos ahí el Azteca, como el concierto de Elton John, Michael Jackson. Ey. También estuvo por ahí. Venudo. El gol de Maradona, el muy famoso acá de la mano de Dios. Sí, cómo no. El mejor gol de la historia. Uh-huh. Pelé mundo. También estuvo jugando ahí en el Azteca. Sí, es uno de los estadios más importantes del mundo mundial. Uh-huh. Y es conocido como el Coloso de Santa Úrsula por encontrarse ubicado en los antiguos terrenos ejidales del pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Coapa. Coapa viene siendo que pertenece a la delegación de Coyoacán. Oh. ¿No es de la delegación Gustavo Madero? No, en Coyoacán. ¿En Coatzacoalco? Pero dices que está en Tlalpan. Sí, una de las avenidas principales con las que se puedes llegar es Avenida Tlalpan. ¿Y qué otra más por ahí? Iztapalapa. No me acuerdo las de atrás que también. Eje Vial. Eje no, Central 3. La avenida de los 100 metros. ¿Dónde están los muebles, troncoso? No te burles, cabrón. No te burles, cabrón. Cachetado. Y fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, que acaba de fallecer hace poquito, y que tiene unas obras... ¿De los hermanos Vázquez? No tiene nada que ver por eso. Oh, bueno, a lo mejor sí. Y Rafael Mijares Alcerreca. Y se construyó en 1962. Empezó la construcción en 1962. ¿Y cómo terminaron? Ah, no sé, pero se inauguró un día como hoy, en 1966. Pues entonces, ¿cuánto duró? ¿La construcción? ¿La construcción? En 4 años. ¡Mira, Toño! Es que se tardó mucho en el palco presidencial. Pues sí. Ay, tenía que haber acá toallas y todo lo que... ¿Toallas? Toallas, todo lo que conlleva la presidencia. Para que se haga una gran final. Uh-huh. Hoy dice Irak Marín... Dice aquí en el chat de Mixler. ¿Dice de doping, güey? En septiembre nace mi primer bebé y va a ser niña. ¿Algún consejo? De niña, pues. Ponle podcast. Para dormir. Si sí, empieza no. Ah, o sea, el podcast deja a la gente jetona. No, te entretiene. No, nomás y va a tener muy atenta a la bebé y ya no va a dar lata. Nah, pues consejos de niña, son bien tiernas y son bien lindas y ya. Digo, es algo, las niñas son más pegadas con el papá, güey. Sí, es un agasajo. Exactamente. Oye, película, espérame. Ah, ¿qué? Pues yo pensé que... Vimos hace una semana, pues tú estabas presente, HD, la película esta de, en inglés se llama End of Watch. ¿Qué? ¿No en español? En español se llama En la mira. ¿Y en inglés? End of Watch. Esa mera. Ok. Y la tiene aquí. La tiene aquí. La vi allí. Escrita y dirigida por David Ayer. Ayer. Ajá. O sea, yesterday. Y es protagonizada por Jake Gyllenhaal. No, no. Es que está, no lo puedo pronunciar ni yo, güey. A ver, dilo. No, pues es tu pinche femenina, güey. No, es película ya de familia. No te burles, pendejo. Bueno, el que estuvo en la montaña ya perdido y le dieron matar y le dieron. ¿Voldemort? No, el otro. Yo con él, el perdillo. No. Y Michael Peña, o Michael Peña. Y trata de dos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles que trabajan patrullando el sur de la ciudad. Fíjate que ahorita está en cartelera, o creo que ya la quitaron, no estoy muy seguro. La busqué y no. Y ya, o sea, panzó. Dale, panzón. Pasó sin pena ni gloria en cartelera, pero es una película muy buena, güey. Uh-huh. Muy buena. Se la recomendamos. La acción que agarran las tomas, ¿no? La cámara, ¿cómo le dicen? Lo que sucede en una sección de patrullaje de la policía de Los Ángeles, donde hay mucho latino y donde está la droga bien cañón, y no es más que un reflejo también de lo que pasa allá, y muy parecido a lo que pasa en México, ¿no? Uh-huh. Pero muy bien contado y está muy buena película, muy recomendable. Se llama En la mira. En la mira. Sí, sí, la cámara que es así como primera persona. Ándale. En algunas tomas, no que te maree así. Una toma gusano. Porque se supone que uno de los policías está usando una, está grabando lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Está muy buena. ¿Y ese es hecha en hechos reales? No, dice que sea verifica. No. Pero está muy buena. Okay. Vale la pena. Que me imagino que así, o sea, se ve que así, eso es lo que sucede. Uh-huh. O sea, no que sea de la vida real, pero que está basado, yo creo que en hechos reales, ¿no? De lo como que la de Batman, ¿no? O sea, no es que sea así. Exactamente, pero sí existe Batman. O los Ghostbusters. Exactamente. No te burles, güey. No me asusté, güey. Y fui a ver Rápido y Furioso. Y pensé que ibas a decir Rambo. Oye, la de Rápido y Furioso se ve que está más o menos 2 que 3, ¿eh? Está buena. ¿Para qué, güey? ¿Para qué vas a ver? Yo tenía una admiración. Tenía una discusión ahorita con mi entrenador e instructor, güey, de gimnasio, güey. ¿A besos y arañazos? Sí, nos estábamos dando unos besucones cuando le dije ese pedo. O sea, se me hace, güey, una película muy repetitiva, güey, de carros muy pinches sofisticados, güey, que no los puedes tener, güey. Pero ya no es de los carros, la primera y la segunda a lo mejor sí. ¿Y la tercera? Un poquito menos. No, ahorita ya es más de una historia de aviones, de acción, okay. De acción, de que persiguen a unos malitos, güey. ¿En qué? ¿De acá a pie? Ah, en carro. Ah, pues te estoy diciendo, cabrón. Pero no es como que, ay, déjame ver la película para ver si voy a tener un carro de esos, güey. Por eso, Toño. Pero vas, güey, a verla porque te va a entretener. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que mucho. Que nunca vas a lograr tener un carro así. Ay, no veas Misión Imposible porque nunca vas a poder ser espía, güey. Pues si te puedes trepar un pinche edificio. Tío, no, que no te quedes pegado ahí, no. No se puede trepar, güey. No, está buena, güey. Mira, estoy de acuerdo en que la saga completa de la de Rápido y Furioso no es muy buena. A mí no me gusta, güey. Pero esta sí me late, güey. No, yo a mí no. Si te gustan los coches, el ruido. Chiquitas mamás, güey, si sacan chiquitos mamás. Ahí sí, güey, por eso sí la veo. Oye, también para ellas, también hay chiquitos papás. Ahí no, sale, pues yo no sé, güey, eso sí, yo no sé, güey, yo no soy pipilullo. Ah. Y sale, pero sí. ¿Quién sale ahora? Los mismos, el mismo pedo. Y al final sale el transportador. ¿Qué me cuento? Y te deja una gran sorpresa. No, ¿ya la viste tú o qué? Sí. Ah, ¿ya la viste? Pues lo que está diciendo, cabrón. No, yo pensé que la estaba diciendo como que siempre está comiendo moco. Pues no te burles de él. No te burles, güey. Tranquilo, güey. ¿Ya la viste? ¿Cuándo la viste? ¿La viste en Cuevana? No, me digas. No, el lunes fui al cine. Ah, ¿fuiste al cine, güey? ¿Qué me cuentas, güey? Oye. Pues no anda con pinches lentes de 300. ¿Y qué tal? ¿Está buena? Está buena. ¿Te entretienes? Voy a ser muy sincero. Sí, llegó un momento en que sí me aburrí. Pero está buena la película. Y te echaste una cabeza. Tuve que llevar a Verdolaga Junior. Verdolaga Junior estaba extasiado. Chorros y chorros de acción, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y tú? Bien exagerada. Sí, dices tú, se avientan acá unas escenas, sí, que dices, no. Pero está entretenida. Muy entretenida. Pero si echaste cabeceada o no. No, iba con el Verdolaga Junior, güey. No pude echar cabeceada. Con el que le entendió. Dice Lazarillo. Dice, ¿qué tan cierto es que el HD hacía la voz de GC? ¡Primo, sí, prima! No, güey. Pues lo hacías aquí en el podcast. Nada lo más, güey. Pues siempre hay un chorro de voces, güey. ¡Ay, güey! ¡Pinche polivoz! No, el polivoz eres tú, güey. Nada más de nombre, güey. Oye, el polivoz. Allá ando ensayando. Por eso les decían los polivoces, ¿no? Que andas ensayando. Porque ay, sí, madre. Porque hacían diferentes caracterizaciones y voces. Exactamente. Los polivoces. ¿Qué estás ensayando? ¡Hijazo de mi vida! No, pues es que como es chilangón, güey, se te sale mal a ti. Te burles, pendejo. No hacía la voz ya. Pues para el 69 nomás llegando a la casa, dice Peter X. Ángel Peña Lugo dice prematuro. Ah, bebé prematuro cuando estábamos hablando de eso. O sea, hace media hora dices tú. Sí, es que ando medio retrasado. Un tema podría ser de los rumores del iOS diseñado por Jonathan Ive, quien ya lo hablamos de eso. Pues es que, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo ya los de... Es de que ayer, okay. Ando retrasado con los... Espérame tantito. El verdolaga... Era ternurita desde prestas, por eso hasta con el Karate Kid se asustaba. Gocita, güey. Godo Rivera, mándeme saludos. Y las pinches efemérides, estoy ávido de conocimiento histórico. Dice, ya las dejó. Saludos, puños. Los... ¿Qué pasa? Bórralo, bloquealo. Lo voy a bloquear aquí en el chat. Sí, pues como que pinche. Saludos desde Utah. Manden un chiquito mamá para mi wife, Angelina Paró. Chiquito. Esta mamá paró. Angélica, güey. Yo le dije Angelina, pues para que sea más. No sé. Es que me equivoqué. ¿Qué opinan de los 2 años de cárcel en Nuevo León para los que insulten en internet? Saludos, dice J. Kerr. ¡Vámonos! Vamos a pasar el dato de los que nos insulten. Sí, pues puños y huevones. No los estoy pudiendo escuchar, me acabo de cambiar a Android y no me permite escuchar. Se les extraño, chiquitos papacitos, dice. Guiedana López. Ay, yo pensé que era un vato. Fíjate que se cambió a Android. No los puedes escuchar. ¿Ves por qué decimos que no se cambien? No. Banda, quiero pedirles de favor un chiquito mamá para la nueva señora Kerry Canalga. Avísenme para mandarles foto para que se inspiren. Dice Kerry. Pues mándanos la foto para inspirar. Lo dije así como polivoz. Mándanos la foto. Y ahora todo es polivoz, güey. No te burles, güey. Ah, chingado, güey. Hugo Enrique dice: es porque Jason Statham. Ajá. Será el villano de la siguiente película de Rápido y Furioso. Bueno, yo no lo dije. Lo tenía que decir, güey. O sea, ¿qué onda, güey? Yo no lo dije. Wey. Lo dijo el HD. No lo dijo aquí Hugo, ¿verdad? ¿Qué hubo, Hugo? Nunca hablaron de Pumas. ¿Para qué? ¿Cómo le quitó el invicto al Tigres? Sí, dijimos que fue el único equipo sí, que... Sí, fue un partido muy a todas márgaras, güey. Para Pumas, pero, ¿no? Pues, no, nada trascendental. Pues nomás que le quitó el invicto. Lo que estuvo con madre fueron los 3 clásicos seguidos, papé. Y mocos, mole, Doña María, güey. Eso oye, sí. Oye, hablando de maldiciones, ¿verdad? De los equipos... deportivos, los Tigres no se les da que le ganen a Rayados en liguilla, güey. Pero nada, güey. Se les cierra, quién sabe qué les pasa, güey, pero de plano no. Pero tenían con Tokio, güey, para sí, echar no sé. Para adelante, güey, pero no. No sé qué pasó, pero bueno. Bueno, de los Pumas con el América, güey, más o menos así como que estuvo entre que el Cruz Azul y el América, güey. Porque ya ves que metió gol en los Pumas y bla, bla, bla, y la chingada, pero güey, ya se les cargó el Melgas. Ya no pero, te burles de los Tigres, güey. Pero está con madre, y acababa de comprar mi pinche camiseta de los Pumas, güey. Y lo bola. Y mocos que le toca el América. Hombre, güey, no mames. Pero bueno, está con madre mi camiseta. Bueno, dijeron que mencionábamos, ¿qué tema traes tú? ¿No? Un poco largo. Pues ya. Dale, güey, pues dale. ¿Sí? No sé. Iba a hablar del Xbox One. 10 tipos de mujeres en la cama. Uy, mejor 10 mujeres en la cama. Tú me ayudas con el... O sea, 10 tipos diferentes en la cama con mujeres. Agarren la onda, chavas. Es buena onda, es en buena onda, es de risa, ¿eh? No vayan a sentir con sentimientos y todo eso. No lo vayan a sentir. Bueno, 10 tipos de mujeres en la cama. El primero, la inexperta. Se necesita paciencia para tratar con el tipo de mujer sin experiencia. No tiene iniciativa, no sabe cómo dar ese sabor al momento. Hace unos chupones, para no decir la palabra, burocráticas, y le falta esa malicia extraña que las mujeres van aprendiendo al pasar de los años. Más y más. Esa es la inexperta. Okay. La escandalosa. La escandalosa, Toño, es un tipo de mujer a la que le gusta el sexo salvaje, como el Putin, ¿eh? ¿Y por qué volteo si no hay ni cámara, güey? O sea, no mames. Bueno, me pongo la cámara así, güey. El problema es que ella no sabe gemir y aúlla. O sea, no le hace. Nada más. ¡Aú! Como el pinche perro de acá. A lo mejor es una ñosca, güey. Que le toca los miércoles. Como si le estuvieran apuntando con una pistola. O sea, te apuntan con una pistola y huyas. O huyes. Bueno. Pero no relaciono así que haya alguien que huye, güey. O sea, tú estás acá en el nuevo muelleo, güey. A media patrulla. O sea, la escandalosa, güey, no hace el sonido de. Es que sí, excitante. No. O sea, que digas tú, bueno, ya sabemos que hay niños, güey, o alguien, o no voy a despertar a la suegra que se vino a dormir acá, la chingada. O sea, cosas así por el estilo, güey. Entonces dices tú, bueno, ¿a quién le vas a echar la culpa, güey? Vas a echar la culpa al perro que está huyendo. Bueno, además hace muecas que la hacen parecer como si estuviera exorcizando la comida. Ella no entiende que berrear de esa forma asusta a nuestro compañero. Sí, como que. Espérame, sí, ya te desconcentra. Dices, sí, exactamente. Estás tú en el mero pinche palestino libanés, güey. Y en lugar de tú escuchar así como en una película porno, güey. Oh, yeah, baby, la chingada. Una sopladita en la oreja, así. Sí, give me more, güey, la chingada. Y pendejadas así, güey. Te aúlla, güey. No mames, saque ese pinche perro, la chingada. Entonces te levantas y sacas a la vieja. Saque ese pinche, me estoy cogiendo el perro. Bueno, ok. Ese es el escandaloso, güey. Llegué bien pedo. Más o menos, ¿sí le entendiste o no? Te lo vuelvo a explicar. Ah, ya entendí. Ah, ok, está bueno. La tímida. Lidiar con la tímida es peor que tratar con la inexperta. La tímida siempre quiere hacer el amor con las luces apagadas. No se suelta durante el sexo. Rara vez disfruta de tomar el mando. Y a menudo está completamente cerrada y parece una muñeca inflable. Y estática esperando que tú hagas todo el trabajo. ¿Así te gustan así o no? No, es muy aburrido. O sea, es que hay gente, me imagino, que les gusta así. Yo hago todo, chiquita. Tú nomás déjate querer. Tú nomás ponte ahí. Y pon, ¿sí? Y pon las manos así como recibiendo algo. Pero ponte en aquella esquina. Como aquel chiste. Digo. Bueno. Dale. Ah, le voy a pasar esto al HD. Yo también tengo participación. Está la mentirosa. Mentir es otra de las especialidades de la mujer. Algunas, en su afán de ser útiles e interesantes, mienten sobre todo. Dicen que eres el mejor hombre. No te burles, güey. Que jamás hayan visto. Que el sexo es maravilloso. Pásame el marcatexto. Pero todo es siempre tan sensacional que es imposible creer en ellas. Sí, nunca hay queja, ¿no? Sí, o sea, están así en el. No, ni para qué chingas explico, güey. No voy a entender. Sí, no van a entender. Porque está también la difícil. Ya me pasó tema aquí, este vato también para yo leerlo. Ahora, ¿lo quieres leer, güey? ¿O te noto con un pinche pedo así de hueva? El tipo de mujer complicada, o sea, la difícil. La que no le gusta hacerlo en el coche, porque dice que es así como que incómodo. Dice, ay, no, aquí no, porque la palanca de cambios me confunde. Digo, no sé, me senté. No, hombre, es acá. Prefieren los hoteles caros y bastante espaciosos, o sea, para poderse explayar. Para poder correr, ¿no? Adentro del cuarto, güey. Odia que le jalen el pelo. Es que esa de la del pelo es clásica, güey. Sí. ¿Te es tienes que como, tomar es, las riendas? Es como la del caballo, güey. Véngate, véngate. Arre, arre. Arre, cuajo. Chivita en precipicio, ¿de dónde te amasizas? Sí. Una es de las pistolitas, pero la otra es el cabello. Y te avientas también la posición del caballo loco, güey. ¿Cuál es la del caballo? No, güey, o sea, la estás montando, güey. Sí, feo montarla. Y la jalas así del pinche, del pelo, güey. De la greca. De la greca, güey, de la greña. ¿No? La jalas y te acercas tú, güey. O sea, tú, bueno, te acercas al oído. Y le dices el nombre de otra, güey. Y ahí, como potro salvaje. Como potro salvaje, güey. Oye, mi hijo, tu pinche. No te burles, pendejo. Entonces es el caballo. Y luego ya cuando vas a tener. ¡Oh! ¡Ojo! Frena, frena. Quieto. Acuérdate que soy Tony Aguilar. Y lo a ver, cuenta. Con una pata. Primero saluda. Saluda. Saluda, inclínate, porque me voy a bajar. Reverencia. Sí, haz reverencia. No se crean, muchachas. Dice, esta de la difícil dice que no gozan de hacer unos chupones. Uh-huh. Y se enojan por casi todo. Ay, así no. Ay, no me gusta. Y ay, sabe bien feo, Me voy a quedar sorda. Y la chica, o sea, todo eso, ¿no? No voy a poder respirar. Sí. ¿Y cuándo te quedaste mudo de tú? Y no, ay, no, porque luego no me puedo. Me tengo que bañar. O sea, todo ese rollo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer pipí? Ya no me puedes sentar. Sí, no. Y se crea una princesa de cuento y cree que el sexo es algo bonito y delicado. Ah. O sea, que tiene que ser algo así como que bien, bien así. Sí, bien, bien lindo. Sí. Ok, tenemos la HD. O sea, la narradora. Si todo el mundo conoce la necesidad femenina de hablar eternamente. Incluso hay mujeres que no pueden dejar de hablar cuando están teniendo relaciones sexuales o echando patrulla. Es más o menos lo mismo. En otras palabras, te narran la sesión de sexo completa. Ellas hablan de lo que están haciendo, dicen lo que van a hacer, lo que sienten, hablan. Mira, y hazme aquí, mira, aquí es donde siento bien rico. Mira. Rápido. Ah, despacio. Ahora, a ver, pásate para allá. Ahora yo sola, mira. Nada. Espérame, yo también juego. Ahora ve. Ah, mira, ahora vete para allá, a tu cuarto. Ahora sigue la HD. Digo, perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Abusa. Se encambió, ¿no? ¿Qué otra más? Está la de bebido basurio sobre luz. Ah, muy bien. Es sin hindú. Sí, porque también tenemos que. Como somos globales, güey. Claro. ¿Verdad? Está la animada. La animada, güey. La Alibaba, güey. Animada. Tipo raro de encontrar. Curiosamente, es el tipo de mujer que no encaja en ninguno de los otros anteriores. Y apenas llevo dos, güey. Igual como, bueno. Ella es buena gente, ternurita, güey, y condescendiente. Pasa de practicar sexo a toda hora. No tiene la pretensión de probar todas las posiciones del Kama Sutra. Y no es oportunista ni escandalosa. Simplemente es la animada. O sea, la que le gusta todo el rollo, dice. A esta le encanta el tingo lilingo, como diría mi mamá. Es de pinga loca. No, es de cascos ligeros. De cascos muy ligeros, efectivamente. Bueno. Pues está bien. Mira, hay una frase que dice: agua bien, que no has de tomar. Dice: ¿qué dice? Mientras sea hoyo, que sea de pollo. No. Que sea de pollo. No, dice: quiero una dama en la calle. Sí. Pero una loca en la cama. Algo así va. Sí. Ah, no, es que me la sé en inglés, pero. Digo, si yo lo dije en hindú, güey. Ahora dilo. Me gusta I want a lady in the street, but a freak in a bed. Oh, o sea, motherfucker. Yo y sí, es cierto. Comúnmente los hombres, todos, sí, nos gusta que la mujer sea una dama ante la sociedad. Pero en la cama que se la dejes ir todo. No, hombre, pero en la cama se acabó la princesa. Para convertirse en una. Por primera vez vemos al HD salir. Pero es que ya lo traigo así. Ah, ya estoy con la carabina en el hombro. Ese pinche vestido nunca me gustó. Te lo voy a arrancar. ¿Eh? Así todo, todo con los dientes y con. Nomás déjame, me quito el. los postizos que te. la dentadura. Ya te... ahora sí te lo voy a chupar de los así como tipo pincho hormiguero, güey. Las trompas, güey. La tripa, pero las así te gusta, de... mamita. Te gusta así. Sin la dentadura, güey. Apunte la dentadura. Así te lo voy a chupar. Así, parece radio novela porno. No. Ah, no se crea. ¿Qué te pasa? No, chupones. Déjame recuperar. ¿Te fijas cuando el porno time, güey, lo pasas a otra gente, güey? Y empiezan a sacar, güey, sus pinches vivencias, güey, la madre, güey. O sea, el porno time, güey, abre corazones. Es contagioso. Y abre las piernas de la... Dice Carlos Alberto López, dice, saludos desde Cabo. ¿A qué, po, güey? Ya hacía falta su desmadre. HD, ¿qué opinas? Dice Alberto Torres que en Tijuana suspendieron la señal analógica de televisión. Es la primera ciudad en América Latina que pasa eso. Suspendieron la señal de... La normal. La análoga, la de que pones el 2, el 3, el 4. Y ahora es pura señal digital. ¿Qué paso tan chévere? Sí. Es que en señal digital hay más canales, güey. Sí sabías, ¿no? Cuando tu televisión, si ya capta señal en digital, o sea, los famosos HDs, los canales en HD, no nada más puede captar una mejor señal o una señal de mejor calidad, sino también te mandan otro tipo de información porque hay más ancho de banda. Pero además, aquí, al menos en Monterrey, hay canales que no se ven en televisión análoga, pero que sí se ven en televisión digital. El 40, el canal 40 es el DF, ¿no? Sí. Bueno, eso se ve en HD aquí. Y hay canales de audio también. Pero hay... el 40 es de Alibaba, ¿no? Y los 40 ladrones. esa, el apagón digital que le llaman, digo, el apagón análogo, resulta que ya se va a empezar a implementar toda América Latina. En Estados Unidos ya no hay señal análoga. Que eso digital. Ocurrió hace 4 años más o menos, ¿no? En Estados Unidos. No, hace poquito, hace un par de años. ¿Y cuál sería el apagón anal? Cuando apaga la luz y te ventes un anochecer. Cuando le das un beso bien cachichurrísimo, güey. En el análogo. Hasta aquí llegamos. O te ventas una digitalizada. Ándale. Con el dígito anular. ¿Cómo se llama este? ¡Hugo de Mendes! No te bules del anular, güey. Yo digo que está bien, ya, que apaguen todo el rollo, ya. Meñique, pulgar, anular, enagonal. Oye, bueno, ¿qué trae el perro el día de hoy? Ya nos extrañaba, güey. Pero ya le hace... ¡Woo, woo, woo, woo, woo! Como que metió gol a alguien, güey. No, como indio. Anda jugando. Indio sí va que... Llegaron unos amiguitos. Vamos a jugar indios y vaqueros. Dice que ahora tenemos que hacer un programa de 6 horas. Hugo Presa dice, me retiro, staff, espero que pronto me avisen para lo de la colaboración que mencionaron en el último podcast. Ay. Claro. J. Kerr dice, ¿quieres ver la liga sobre la sanción de cárcel para quien las quiera de cárcel? Ah, sí, lo que había hecho de... De Crucito dice, ya llegué. Puta, apenas, cabrón. Por lo menos llegué a escuchar las últimas 5 horas. Saludos a Crucito. ¿O que solo pensaban grabar 2? Alberto Torres, ahí está la liga de la apagón. Javier Rafael Burgos, saludos desde Santa Rosalía, Baja California Azul. Rafael Burgos. Ah, chinga. Baja California Azul. Baja California Azul. Pues resulta, la vamos a coltar. ¿Sí vieron que ahí viene el nuevo Xbox? ¿Se la mamo? ¿Tú lo pusiste? Está muy malo, güey. Está bien bueno, güey. No, está bien. Pues ahorita hablaste a Chul. Porque te la mamo a cortar. Bueno, ya, dale. Ya sale el nuevo Xbox. De seguro ahorita va a salir Hugo con que, pero antes de que salga, ¿no? Lo presentan. Oye, qué bueno va a estar ese nuevo Xbox, ¿eh? ¿Sí conviene comprarlo? Sí, cómo no. Definitivamente. Comparándolo con el PlayStation. Comparándolo con... Bueno, es que no... Es que anunciaron el PlayStation 4, pero no soltaron así como que mucha prenda. Uh-huh. Dicen que habla de que... mucho procesamiento, mucho, muchos gráficos y que va a estar muy bueno. Pero Xbox sí lo hizo más, más cañón, o sea, lo presentó más detallado. ¿Por qué se llama Xbox One? Cuéntanos. ¿Por qué es el primero? Es que se la sacaron de la manga. Yo siento que no supieron qué ponerle y le pusieron Xbox. Dice que implica, pues, le pusieron Xbox One porque un solo dispositivo ofrece todo el entretenimiento que quieres disfrutar en la televisión. Y te lo da de una forma tan simple que puede ser lo único que necesitas tener conectado a tu tele. Ahora resulta, olvídate del ya Apple no necesitas, TV. Que ya no vas a necesitar nada, güey. Si quieres ver un Blu-ray o un DVD, ahí. Que si quieres conectarte a internet, ahí. Que si quieres ver Netflix, desde ahí también. Que si quieres navegar y buscar algo en internet, desde ahí también. Porque aparte vas a decirle, divídeme la pantalla. Y te la divide y ya vas a poder navegar en internet y ver una película al mismo tiempo. Sepárame las nalgas. Exactamente. Pónmelas así rojas. Rogelia. Todos esperaban que se iba a llamar 720, pero no. Es el Xbox One. Va a traer un procesador, bueno, con 64 bits. Cosas técnicas como de 8 núcleos el procesador y una serie de cosas ahí técnicas. Pero va a estar muy bueno. Dice que la potencia gráfica va a ser 8 veces superior a la al Xbox 360. 8 GB en RAM. Va a tener Blu-ray. Antes el Xbox no tenía Blu-ray, nomás tenía DVD. Conectividad Wi-Fi, va a tener USB 3.0, disco duro y entre muchas otras cosas. Va a estar muy bueno, HDMI va a tener muchas cosas. Va a estar bastante bien. Yo lo recomiendo bastante y espero que algún deja día deja que anuncie el PlayStation lo que no anunció y vas a decir, ay, ¿para qué compraba el Xbox One? Es que el Xbox tiene juegos de nada más de esa plataforma que son muy famosos, como Halo. Es un juego que nada más hay en Xbox y es un juego muy famoso, lo que no tiene PlayStation. Pero vamos a ver qué tal está. Obviamente FIFA 2014 va a ser uno de los juegos que van a debutar ahí, el Madden NFL, el NBA Live y la UFC. UFC es de lucha, ¿verdad? De la lucha grecorromana, sí. Sí, güey, de la de todo contra todo. O sea, todo de que se vale de todo, la UFC. Donde hacen acá, bueno, como tortuguitas, ¿no? Que vale, siempre se están peleando se como vale tortugas. Exactamente, güey, que lo someten y la chingan. Se vale de todo, pero menos pegar en la nuca. ¿Y en los bajos también? ¿O no? También ahí sí. No, ahí se están rastregando unos a otros. No, pues tampoco, güey, pero. Bueno, eso es obvio que nadie se debe pegar pues ahí. Pero hay un pinche rosón, pues no. Y mordidas tampoco. No, el rozón que se están dando uno al otro. De repente se ponen así. Medio... Oye, no sé, cachondeada. Y ya no me pegues, mejor hagámoslo. Pero después de la guerra haremos el amor. Fíjate que si algo me da asco es cuando veo que cuando se están peleando y están todos sudados, güey. Y luego que se agarran y se están ahí abrazando. Sí, me da medio asco, güey. Y luego que se ponen pecho contra pecho. Así entre la reja, güey. Dices, sí, tú, mejor métemela, güey. O sea, sí, ya estás ahí. Sí, nada más te haces la tanguilla así para un ladillo, güey. Déjate venir. No, va a estar muy bueno. Va a salir el Forza Motorsport 5, que va a estar muy bueno el Forza. Quantum Break. Y va a estar también Call of Duty Ghosts. Muy bueno. Dice Jorge Cepeda, será muy chingón, pero... ¿Puedes jugar los juegos anteriores? No. No. Tienes que comprar todo nuevo. No, pues no más. Tenían que salir con sus... Exactamente. Digo, al final de cuentas es negocio, ¿no? O sea, para Microsoft y para todos los... No conviene sacar una consola donde puedas jugar todas las 50 juegos que tienes anterior. No, cómprate una consola nueva con las mejores características, pero chútate, cómprate todos los juegos que tengas. Bríncale. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué se burlan, güey? No te burlen. Déjame les leo el pinche poema, güey. Órale. Antes de que se me olvide, güey. Resulta, mira, no. Ya se te perdió, ¿verdad? Sí, se me perdió todo el pinche pedo aquí, güey. Lo que el pinche de, déjame cierro. Porno, no. Este manita. De eso ya hablamos. No, el poema, ¿el poema trae algo porno o es poema lindo? ¿Es poema lindo o no lindo? El poema se llama El Pene. A lo mejor ese más que ya lo habías dicho tú, güey. Es el de la semana, el del último podcast, ¿no? Se me hace que sí. A ver, échale. El de El Pene no es murciélago, pero vive colgado. No. Dale. Ese es el número uno. Número dos. No es acordeón, pero se estira y se encoge. Sí. No es gallina, pero tiene huevos. Ándale. Oye, de poema no tiene nada, no, más bien son características. Ya sé, güey, es características del pene, güey, tipo poema, güey. Ah, bueno. No era poema. Sí, tipo poema. No es soldado, pero ataca por delante y por detrás. No piensa, pero tiene cabeza. No es vaca, pero da leche. No es micrófono y las mujeres se lo llevan a la boca. Ese estuvo medio mamón, pero bueno. Pero sobre todo es un caballero, se para que las damas se sienten. Hombre orgulloso lo difunde y mujer se ríe y acepta la realidad de su socio. ¿Qué es el pene? ¿Es la perdición de las cuarentonas? ¿El juguete de las de 20? ¿El deseo de las de 15? ¿El salario de las prostitutas y la perdición de las ninfómanas? Por la crisis en el país, el pene será declarado alimento de primera necesidad para las mujeres, porque tiene carne, leche y huevo. Sabe a pollo y huele a pescado. Dígale a sus amigas, no pase hambre, coma pene. En este momento hay 1,000 personas haciendo el amor, 450 anal, 500 vaginal, 49 oral y un chingo viendo publicación porque no tienen con quién usar. Ah, entonces sí es si poema, así, güey, era sí, poema, sí. Oye, la estadística está grave. Está un poquito grave, güey. De todas esas que no, Exactamente. Entonces, anímense. Digo, ahí está, úsalo. Ve por él. Go for it. Va go por for él. It. Va por él. Oye, pues está muy bien. ¿Qué otra cosa? Yo estoy en un dilema, Toño. ¿Cuál? ¿Quieres tú ser gay? Saludos a la comunidad gay. Ah, saludos. ¿Va? Hablando de gays, me pasa una cheve. Una cheve ultra gay. ¿Tú te quieres hacer gay? O sea, tú quieres. O sea, tú, Voldemort, quieres hacerte gay. Uh-huh. Digo, gay. Bueno, estás de gay, ya ves que también. ¿Vas al baño de niños o de niñas? Pues, entras al de niños, ¿no? Todavía. ¿Por qué? Simplemente nada más. O sea, eres gay, pero no eres travesti. Uh-huh. ¿O cómo está el pedo? ¿A dónde quieres llegar? Estás buscando el baño, ahí está, güey. Es que quiero ir a mí ahorita, pero no sé cómo hacerlo, güey. Si sentado o parado. Sí, o sea, y te limpias para atrás, para adelante o de viceversa, güey. O sea, tú eres gay. ¿A dónde vas a miar? ¿Al de las niñas o al de vatos? Al de hombres. Ser gay, no puedes hacer parado. El ser gay es que traes ahí la hormona femenina. O sea, ser gay es nada más que te gustan los hombres. Pues algo así, ¿no? Pero más si me has parado, güey. Pero te gusta que te den por ti. No. Es complicado y meternos en ese rollo, güey. Necesitamos de un experto. Se me hace que nos vamos a echar en contra a la comunidad. Sí. No, hay muchos tipos. De hecho, o sea, los gays o los homosexuales que se visten de mujer, quizás a lo mejor tengan ese rollo de que pues no está padre que se vean como mujer y entren al baño de hombres, ¿no? Y a lo mejor pueden pasar desapercibidos entrando a un baño de mujeres. Pero si tú eres hombre, aunque seas gay o lo que sea, pues vas al baño de hombres nada más. Y ya. Se chingó. Sí, sí. No es para tanto. Claro, a lo mejor das una... una mirugía. Pues a ver qué hay, ¿no? Nah, no es cierto. Un saludo a toda la comunidad gay, por cierto. Otra vez. Bueno, es que sí, tenía ese dilema, güey, de que, bueno... ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? A la próxima. ¿A cuál voy? Sí, o sea, viene un centro bien abierto y... ¡Voy! No, o sea, güey... O sea, ¿a dónde voy a mear, güey? Dice que... para la Alberto Torres... Bueno, primero Juan Ramón Bañuelos dice, ya llegué como una hora tarde, mándenme un saludo nomás. Saludos. Uno. Ok, un saludo. Un saludo nomás. Será muy chingón. Alberto Torres dice, para la doctora Ternurita, ¿qué hacer en tu experiencia cuando una chiquita mamá te anda dando alas y luego siempre no? ¿Qué hacer? Hijas de la chica. Hombre, de esos casos... tuve muchos. Sí, que te dan alas. Y luego te mandan a volar. Que me den las nalgas, güey. No me den las nalgas, no me des alas, güey. Dame las nalgas. Sí, las tratas muy bien, muy bonito. Oye, vamos a cenar, vamos al cine. Las estás cortejando o enamorando. Tú quieres todo bien con ella, quieres todo bonito. Y nada, resulta que pues llega otro gandalla y le mueve el tapete. Pues si estás sintiendo eso, pues aléjate tantito. Y dale picones de que... No, pero ¿sabes cómo, cómo él va a saber? Si le está dando alas, güey, ¿cómo va a saber que no está... jugueteando? No, pues, o sea, utilizando. Si le está dando alas, pues por ahí voy, ¿no? Bueno, agarrarle una pinche chicha, güey. No, pues... No, una nalga. Una nacha, es menos agresivo. ¿La chicha es más agresiva? Sí, ¿no? Es más, A ver, que nos diga Silvia López, que dice que casi no llegó, de saludos desde el DF, dice, y que acaba de llegar. Que nos diga, ¿qué es más agresivo? ¿Que que te toquen el busto o que te toquen una nacha? ¿Qué es más bonito? Le pasó a, le acaba de pasar a Beyoncé, a Bayonés. A la Bayonés. En un concierto. Había como que gente muy cerca del escenario, pasa por ahí, y un vato, pues bien vivillo, ¿eh? Y como tiene el cabuz así bastante generoso, pues le dio una nalgadita, ¿verdad? Le agarró un cachete. Y luego se le quedó la Beyoncé así, como que, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué onda contigo, güey? Dijo, pues qué, güey, pues ¿para qué te pusiste aquí de pechugas, güey? Te pusiste de nalgas, digo. Pero, pues sí, ¿eh? Y literal. Entonces, ¿qué es más agresivo? O sea, ¿qué sentiría peor una mujer? ¿Que le agarraran un cachetón o que le agarraran un...? Bueno, antes de eso, o las anteriores son correctas. Bueno, las dos son ninguna. Antes de eso, dile, oye, ¿sabes qué? Quiero todo contigo. Vaya, no, ya me voy a avanzar y me voy a echar encima de ti. No, quiero todo contigo, quiero tener un noviazgo contigo. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Vamos a aclarar el asunto. Porque veo que me estás... Sí, me estás dando picones. Que te estás poniendo así de... Sí. Y yo siento... cosquilleo en el... En el calzón. Y me gustas un chingo. No, y llegarle por el lado romántico. Y me gustas un chingo. Güey, te da comezón, güey. No, pero son grupos. No lo confundas con amor. Okay, ya decía yo, güey, que esos animalitos no eran buenos. Sí, vamos a aclarar el asunto. Me gustas un chingo y quiero andar contigo. ¿Qué onda? Y quiero que me rasques el cabezón. El calzón. Digo el calzón, ¿verdad? Sí, yo creo que. O que me rasques por dentro del calzón. Que me hagas un yuki. Ah, no, ese es al revés. Hazme un yuki, güey. Porque hay mujeres yuqueras, ¿verdad? Que les encanta el yuki, güey. Les encanta el raspado. Sí, el raspado de papaya. ¿Cómo no? Dicen. Que les gusta tortilla con tortilla. Y dicen que cuando van así, güey, por decir al súper, güey, o a la comer, llegan, güey, se la comen. Agarran la fruta, la papaya, y luego van con el que corta ahí todo y le dice, ¿me parte la papaya a la mitad? No, tú has hecho ese pedo, ¿no? No, yo no. No, yo la compro entera. Yo ya aquí en casa. No me gusta la papaya. La fruta. Del albur. La papaya ni el licuado. ¿Qué pasó? Ni en sorbete. La tortilla nomás con chile. ¿Qué es eso, güey? Te digo que se destapó este vaso. Imagínense lo que va a pasar en el 6-9. Y los pinches 6-9, todo bien que ya dice. No, es un podcast así, muy serio. Dice Silvia, ja. ¿Es en serio? Pues las dos son agresivas. O sea, que le agarren una, que agarren la otra. Sí, pero bueno. Pero que sienten más feo, güey. Exacto. No se siente igual. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, ¿tú sientes igual que te agarren una nalga, que te agarren el cabezón, el pitorrete? No, es igual. Ese cabezón se me hace muy... Sí. Imagínate. Es muy ofensivo. A mí me pasó en el laboratorio de foto en la escuela. Me pellizcaron una nacha. ¿Ah, sí? Sí. Y era un vato. Sí. Y era Voldemort. Después supe que era Arturo. Era el Fercillo porque no alcanzaba la silla, güey. Con permiso, con permiso. El agarra. Pero bueno, me hubieras... Te sientes ultrajado, Cristina. Pero hubiera sido peor, yo creo, que si te agarran acá por delante. Pues claro, se siente diferente. Y que suene como las cornetas de la... O como castañuelas, me digo. Bueno, también. Ahí, en la temporada. No, que en la pero sí, ¿qué es menos agresivo? Sí, las dos pueden ser muy agresivas. Pero dices, bueno, quiero con el chavo, o que ella se animó a agarrarme una nacha o una pechuga. ¿Una lancha? Una nacha. Es menos agresivo a la nacha. Sí, que nos diga Silvia o quien esté, alguna fémina que nos esté escuchando en este momento. Porque dice Alberto Torres, chiste. Llega el niño de 8 años. Mamá, ¿qué es pene? Ay, mi hijo. Pues es un miembro que todos los hombres tienen y por ahí haces pipí, ¿verdad? El niño se va sorprendido y va con el papá. Papá, ¿qué es pene? Es que ya me lo sé, güey. Y ya el papá, bueno, ese es el niño. El papá, pues, le dice, es todo lo referente al niño, ¿verdad? O sea, todo lo que te cuelga de ahí, huerco estúpido. Y el niño se queda callado y pensativo, y el papá y la mamá le preguntan, oye, ¿por qué preguntas? Dice, ah, es que el maestro falleció y nos encargó unas palabras para que su alma no pene. Sí, ya me lo sabía, por eso. Qué gacho, güey. Desencantaste el chiste, sí. Porque ya te lo sabías. Fíjate, güey. ¿Tú no te lo sabías? No. Hay 70 formas de hacer feliz a tu pareja. El 69 y unas flores. Desmejorado dice, pues depende de quién se las agarre. Sí, ¿verdad? Sí. Que es más ofensivo que te las agarre quién, ¿verdad? Ahora, también hay el lugar, ¿no? En la calle o ya en privadito, también cambia. Se las agarras ahí en la media calle, pues... Es como cuando uno le dice a una mujer que está bien sabrosa, no es lo mismo que se lo diga yo a que se lo diga Alberto Laga. Le dice desmejorado. Román. Ah, bueno. O sea, estás bien sabrosa. Okay. Imagínate que tú, por ejemplo, pasa una chiquita mamá y tú le dices, chiquita, estás bien sabrosa. Pero luego llega el putine. No, yo diría buenas tardes. Buenas tardes. Estás bien sabrosa. ¿Y cómo diría el putine? Chiquita mamá de la mano. No, güey. No, se siente igual, güey. Se va a ir con el putine. No. Jay García dice, hey, saludos desde Guadalajara. Manden un chiquita mamá para mi mujer, Carmen Navarro. Acá los esperamos para chingarnos una birra y unas ahogadas. Uy, yo quiero ir. Una chiquita mamá para Carmen, ándale. Chiquita mamá Carmen. Una birria. Qué rica, güey. Sí. Y las tortas ahogadas. Qué sensacional. Qué rico. Qué rico, güey. Fel Papi Gallardo, se llama. Saludos para toda la banda desde Acapulco que nos escuchan también. Qué rico Acapulco, güey. Sí, vamos para Guerrero. Ok, ya pues, el trasero sería tantito menos peor, dice Silvia. Ya ves. Pero como dices, mejorado, también depende de quién te lo agarra. Uh-huh. Hablando de chiquitas mamás, mándenme uno, ¿no? Dice Silvia, uno que va llegando apenas, pues, y luego le hacen preguntas indecorosas. Sí, se ha de haber sacado de onda de que, oye, espérame, voy chiquita llegando. Chiquita mamá, ándale para Silvia. Chiquita mamá para Silvia. Oigan, staff, ¿les puedo recomendar algo para dar más difusión al Chese Podcast en Mixler? Dice Hugo. Uh-huh. Ok, que nos recomiende. Sí. Fel Papi Gallardo, yo digo que las pechugas sería más atrevido a agarrárselas. Yo también digo que las pechugas. ¿Tú te irías más por la pechuga que no, por no, la...? No, no, no, yo digo que es más agresivo. Ah, sí, no, yo también estoy... Como que las nylons es... Sí, digo, ya, siempre, no pasa de ahí, ya. Pues es que siempre hay un rozón, uh-huh. Siempre... En el metro, dicen que en el metro, cuando estás en el DF o aquí... Pues vas así parado. Vas bobeando. Sí, y pues el rozón siempre es. Que más... hay sus gandallas también. Claro, ¿no? Claro. Siempre hay una gandalla que te da un sí. Cucharón. Y, y pues ah, siempre agarran, ¿verdad? Y pues para eso son, pero pues se piden. Otro chiste, güey. A ver. Dice: mamá, mamá, he visto a mi padre quitándose. Quitándole la ropa a la empleada. Y la mamá responde: hijito, nos cuentas a todos hoy en la noche en la cena familiar que vamos a tener. Llega la cena familiar y la madre le dice: hijito, cuéntanos a todos lo que viste haciendo a tu padre. Y el niño le dice: sí, he visto a mi padre quitándole la ropa y besándola a la empleada. Y estaba chupándole... Mamá, ¿cómo se llama esa cosa a lo que le chupas al chofer? ¡Ah! Vieja de casco, ligeros. Carlos Morones, mándame saludos, güey. Saludos, güey. Saludos a Carlos. Jair García, saludos al perro. Ya los extrañábamos de a madre, ¿eh? O sea, al perro. Ah, nosotros no. Ah, qué hijo. ¿Qué otra cosa? No, pues igual nosotros ya teníamos ganas de grabar. No hubo chance, pero bueno. Creo que estamos de aquí de agarramos otra vez el ritmito, ¿verdad? Hey. Hugo también dice que... Pues no se había ido ya este cabrón. Dice, a los que estamos en el chat durante el tiempo de transmisión, les recomiendo estar presionando el corazón naranja que está al lado del área... ¿Qué? Donde uno comenta, tarda como 10 segundos en lo que uno puede volver a dar el corazoncito. Esto se representa como calidad o apoyo al canal. Ah, es y lo que... pone como buena reputación en la página principal. Ah, ok. Es el tip que... Él dice, sí. Que le den clic, raza, al corazoncito que está así, donde está, dice Chicharrón con Pelos en la página. Uh-huh. Chicharrón con Pelos Podcast en Mixler. Le dan clic en el corazón y ya todo el mundo está haciendo clic, fíjate. Y ahí, ya con eso, en la página principal de Mixler lo va a poner como de los podcast recomendados o de los programas recomendados. ¿No? Como si fuera una reseña en iTunes. Exactamente. Entonces, se va haciendo publicidad. Gracias, Hugo. Gracias, buena onda. Gracias. Ya tenemos muchos likes. Y gracias a todos los que también están poniendo likes. Claro, claro, claro. Sí, claro, también. Sí, o bueno. A ver, doctor García, ¿qué pasó? Oye, güey, es una cosa lamentable. Oye, el Borussia Dortmund contra el Bayern München. Fíjate que no vi el partido, güey. Ahora sí, este año no me tocó ver quién tocaba la orejona. Ya ves que cuando van saliendo del túnel, güey, pero... Estuvo bueno. Pero no se me dio. Aparte de que no tuve el tiempo como para dedicarle a ver el partido, güey. Pero no me... Y aparte no se me hizo atractivo, güey, así de que el Borussia y el Bayern, güey. Y se me hacía más que iba a ganar el Bayern, güey. ¿Y ganó? Y ganó, porque es Bayern, pues es bueno. Exacto. Ah, chinga. Daniel Hernández Rodríguez, manden saludos, güey. Saludos, güey. Oye, y el pinche Neymar, güey, que se va al Barcelona, güey. Pues claro, güey. Bueno, qué bueno, man, es el güey. Qué bueno es el Neymar. A mí me gusta mucho. O sea, si normalmente es algo espectacular ver al Barcelona, güey. Bueno, ahora imagínate, güey, ver a este cabrón, güey, y enseguida del Messi, güey. Messi que más aplauda. No, que le aprenda. Qué rico, güey. Que le aprenda las buenas cosas. 30 millones de euros, güey. 50 costó. 50 millones de dólares. Ah. O sea, 30 millones de euros. Es más o menos cuánto tengo yo en el banco, güey. Más o menos. Es no, más o menos lo que tengo ahí. Digo, porque siempre lo convierto a dólares y los cambio. Y le chica. Sí. Oye, sí. Yo voy a hacer pipí. Bueno, que te vaya muy bien. Pero sentado. Oye, un saludo a la raza. No sé si alguien nos escucha. Si nos escuchan en Chiapas y... Sí, ¿no? Por ahí anda el huracán, güey. Que va entrando, ¿verdad? El día de hoy está entrando ahí un huracán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? Ah, Bárbara. Ah, ¿qué? Ya se degradó a tormenta tropical. Luego de tocar tierra, el huracán Bárbara se debilita a tormenta tropical y se ubica en el suroeste de Chiapas. Según el reporte de... Pero de todos modos, como tormenta tropical, te cae una de agua, pues lo que pasó aquí con... Sí, mucha agua cae. Sí, no, sí cae. Lo que pasó aquí hace 3 años. Con Alex. Con Alex. De hecho, mi niña, ¿no? Uh-huh. Estaba... Pues, ¿qué fue? ¿Hace 3 años? Hace 3 años. Dice... Es que cerraron la escuela porque vino el señor Alex. Qué niña, muy linda, muy bien. Sí, pues un saludo, pues dicen que va a cruzar por ahí por esa parte, por Chiapas, y va a llegar hasta Veracruz y a lo mejor nos toca algo por acá. Una nubecita. Sí, esto de la senadora de Viva Aerobús ya es un trending topic, de hecho, en las páginas de noticias. Es que sabes que luego pasaron una foto donde la señora está dormida en la Cámara de Senadores o de Diputados. Está bien jetona. Entonces, bueno, te estás presumiendo que estás trabajando por el pueblo, para el pueblo, y te captan jetona, no manches. Sí, como que no, entonces no digas nada, ¿no? Ahí. Llega como todos deben de llegar, no charolés, no... Ahora se te va el avión. Pues ya, no. Y se te va el avión de Viva Aerobús, que cuesta, ¿qué? 800 pesos, güey, 900 pesos. Ponle por muy caro 1500 pesos. Pues bueno, ya se te fue, pues pagas otro, pagas ya. Otro. Pues, ¿cuánto gana un senador? Exactamente, y tienes para viáticos, tienes una caja ahí de gastos. Sí, como ya que no viene el caso de... que... No seas miserable. No la hagas de jamón, como... Exactamente. Dice, ¿qué más? Verdolaga, te aviso que probablemente voy a Monterrey el lunes. Voy a Ciénega de Flores a dar un curso de una semana. Te aviso cuando esté por allá para darte las cajetas. Ah, órale. Llego en el vuelo de las 9:40, Terminal 2, directo de Querétaro, en aeropuerto. Te confirmo el viernes para que pases por mí. de taxi, güey. No, agárrate el taxi del aeropuerto, güey. Ahí hay un Viva Aerobús. Te deja ahí en el centro. Qué feo eres, ve por él, cabrón. Te va a regalar unas cajetas, güey. ¿Vamos o qué? Pues vamos. No, no sé, a ver cómo está. No, y luego si se burla nosotros, no, pues lo agarramos a putazos. No te burles, güey. No te burles. No, y si viene por Viva, pues quién sabe a qué horas llegue. No garantiza que llegue temprano. Vamos a perder ahí unas pinches 6 horas de trabajo, güey. Pues no, mando. Oye, ¿a qué se dedicará Alberto? Que viene a dar cursos. O a vender cajetas. Y a Ciénega de Flores hay fábricas y hay empresas y grandes, ¿no? Y si viene a dar cursos de motivación, yo creo, o algún curso de... ¿De qué? De lo que él estudió, una onda así, ¿no? De cómo traer cajeta. Por Viva Aerobús. Una cajeta de Celaya, de sensacional. ¿Y si Celayó? Y hacer unas crepas. ¿Tú has hecho cajeta casera? En el baño normalmente, sí. No, eso es cuando la cajeteas. No, la cajeta. Hacer cajeta en tu casa. Güey. No, nada más me dicen, ¿a qué cajeta eres, güey? Quita esa cajeta. Quita esa cajeta. No, hijo, ¿cómo se hace, güey? Les voy a dar un tip, porque una vez lo hice. ¿De leche quemada? Sí. O sea, ¿quemas la leche? Sí. ¿Nada más? Sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace así? Mira, agarra la lechera, la señora que vende leche. Sí. Cuando llega, la agarra. Agarras una chicha. A la lechera. No, oh, baby. Le sacas de leche a la lechera. Oye, pues. No, ¿cómo? Espérame, güey. ¿La pues chiquita, dime, la chiquita o la grandota? La lechera o la lechera chiquita. Son lo mismo, nomás que la lechera chiquita está más chiquita, güey. Es chiquita, mamá lechera. Fue comentario estúpido. Sí, sí, sí. Entonces agarran la lata de la lechera. La lata. La cucaracha, güey. ¿Agarras la cucaracha o la lechera? La lechera. Ok. Pones la pones en baño María. ¿Cuál es el baño María? Con agua. En agua. Agapor. No. El baño María es agua hervida. Y sale el vapor hacia... No. La lechera la sirves en una taza. No, la lata. Como una chinga. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Agarra la lechera. Nomás la destapas de arriba. Le haces un par de agujeritos, si acaso. Ajá. La pones en baño María. Toda la lata. Le quitas el cartoncito. La etiqueta. Pones en baño María y ahí lo dejas un buen rato. Y se va a empezar a quemar. Ok. La leche. Pero ¿cómo se va a quemar si está a baño María? Se va a quemar con el agua. O sea, no... No corres el riesgo de que se queme... Se tueste. Se tueste o lo que sea. Creo que se quema con el vapor, güey. No, se quema con el agua caliente. Ah, que la chinga. O sea, sumerges la lata en el agua. El agua, güey. sí, en el agua. Ah, ok. Porque si no sería vapor. Vaporel. Exacto. No, otra vez. El baño María es ponerlo a calentar en agua, pero sin sacarlo de su envase, de su lata. Entonces ya con eso, un buen rato, si se tarda un rato, pues, tiene que estar hervida el agua un buen rato. Y te sale la leche quemada, güey. La cajeta. Cafecita. Sí. Saco el bote. Ahora, después de la leche quemada, digo, la cajeta es leche quemada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te traes el iPhone nuevo, güey? Es que me está dando... Tenemos una llamada en el estudio. Sí. Que te equivocaste. No. Que la lata no se pone. No era baño María. No, así y sale la leche quemada. Sale ¿La cajeta es leche quemada o no? Sí. Bueno, entonces así con eso se hace. Y luego ya de ahí la pones. La sacas. ¿Pero así? ¿Por qué ese color, güey? Porque se quema la leche. Se quema, pero a baño María. Entonces no se quema totalmente. Queda como cajeta, como leche quemada, güey. Y como la lechera ya está es leche endulzada con azúcar. Entonces ese dulcecito así. ¿Y qué riquito. Diferencia puede tener la cajeta de Celaya a una cajeta de la lechera, güey? Pues que ya la hacen como debe ser. Acá es un invento se acabó la cajeta y quiero crepas. Sí, exactamente, güey. Y entonces, para los que tienen una esposa embarazada o las que están embarazadas y que quieren ahorita unas crepas, pues así rápidamente. Pues que saquen la cajeta. No, se les acabó la cajeta, pero hay una lechera. Ah, bueno, mira. Sí, si se les acabó la cajeta, güey, que se chinguen una Activia, güey. Y les sale la cajeta, güey. Puta, güey. Pero sabrosa que sale la cajeta, güey. Así me la aventé anoche. Un cajetón que me aventé, güey. Puta. ¿Qué habías comido? Puta, güey. Ah. Pura lechularga, güey. Y con remamadas de pitomate, güey. Y pues no, esas cosas no son de Dios. La verdad. O sea, ¿comiste sano? Comí ano. Entonces aventé cajeta, güey. ¿Por qué le haces el... Avientas cajeta. Escupes cajeta. ¿Que no? Sí. ¿Sí o no, Chile? Ángela, sí. ¿Te avientas un anochecer? ¿Qué escupes? Cajeta. Bueno, güey. Un saludo para mi gente de Taxco Guerrero. O Taxco, ¿verdad? Taxco. Te atasco. Y un chiquito mamá para mi hermana Aurora. Por favor, que también los escucha, aunque no quiera, no, dice Ángel Peña. Pero tampoco que me exija, güey. Pues como que un chiquito mamá ahora, güey. No, para Aurora. Ah, ok. Qué chiste bien mal de mamá. Chiquito mamá para Aurora. Aureola. Para la gente de Taxco, Guerrero. Esa bachoco, una planta procesadora de bachoco, dice que va... de aves a parametrizar un sistema de control de asistencia para el pago de la nómina y capacitar al personal de recursos humanos para que lo usen. O sea, sí, un contador, me imagino. ¿Verdad? ¿Un contador de nómina? No, sí. No sé. No, es como de sistemas, ¿no? Yo creo que va por todos los huevos el vato. De bachoco. Pero bachoco, aparte de huevos... Hace pollos también. Pollo. Unas alitas, cabrón. Unas alitas así, güey. Al limón, asaditas, a todas maneras. Al chile tajín. Bachoco es grande. Grande. ¿Qué me cuentas? Es grande y es bueno. Y eso que no nos da nada. Oye, ¿y tú la pinche receta que ibas a dar, güey? No, hombre, era broma. Era mi pura mamá. No ves que me parezco al de los comerciales de La Costeña. ¿Y quién dice que te pareces? ¿Tú solo? Ahí mandaron un... Tú y la señora Verdolaga nada más dicen, güey. No. ¿Te estás burlando? No te burles. No, ahí un cuate puso. Que el Verdolaga de una receta de La Costeña. ¿Un cuate? ¿Eh? Uno, dos, Yair, tres. Yair García... Te digo, güey, es siempre, que de repente, siempre güey, me da risa, güey, siempre. Te pones a... No lo puedo evitar. Entre eso y la tos de Goofy, güey. Es la mamada, güey. ¿Cómo es la tos de Goofy? Ojo, ojo, ojo. Sí, es que no sé, güey, digo, yo uno que tiene espejos, güey, en el techo, en la recámara, en el baño, güey, pendejadas así, güey. Te pones a hacer voces, güey. Pones así como. ¿Y para qué te ves en el espejo si estás haciendo voces? Pues porque te ves gordito, güey. Tú, bueno. Ahora haré la de. Homero Simpson. la de Barney. ¡Uch! Exactamente, güey. Entonces empiezas a polivocear, güey. En el baño, güey. Después de 3 horas estar cagando, güey, pues claro que te aparte sabes, de las piernas dormidas, güey. Sí. Tienes que hablarles de diferente manera. Ay, qué horrible eso, que se te duerman las piernas, güey. No, y las nalgas también. ¿Para despertarlo? Sí, es peor, güey. Porque una cosa es que no puedas caminar, güey. Pero otra cosa es que no puedes cagar, güey. Las tienes dormidas, güey. Pero no cagas con las nalgas, güey. ¿Entonces con qué cagas? Con el anochecer, güey. Por eso, pero las nalgas están ahí, güey. Son las que abren paso, güey. Es el bypass. Por son eso, las que wey. Te dicen, órale, venga. Pero esas nada más son las posaderas, güey. Sí, es cierto, güey. O sea, pero son las que se te duermen las nalgas, ¿sí o no? Y aparte haces un movimiento así como de barquito, barquito. ¿A poco nunca se te han dormido las nalgas? Se duermen las piernas, las nachas no, güey. Claro que sí se duermen, güey. ¿Y cómo, la del HD cómo ronca? ¡Su pinche! El problema es para despertarlas, güey. Unas nalgadas, güey. Le dices a tu chiquita mamá, dame unas nalgaditas porque... ¿Otra vez quieres? Pues no te las di ayer. No, sí, pero son otras. Necesito... Ahora es diferente situación. Ahora necesito que me des más fuertes. Es que no me sale en la cajeta. Jair García dice, ¿qué onda con las playeras de Acomo o qué? Y jajaja, ja, ja, y las calcas. Las calcas. Vamos a reactivar el envío de las calcas, pero... Había enviado a todos los que habían puesto su posteo en el iTunes. O su reseña, más bien su reseña. Si no llegaron, a lo mejor pasó ahí algo con correos, pero bueno, vamos a reactivarlas otra vez. ¿Y las playeras, pues cuánto? Igual, ¿a 250 así como estaban antes? No, oye, una por 150. No, ya muy pocas. Como 30, güey. De las 5,000 que mandamos a hacer, nos quedan 4,999. Sí, ya vamos a ver qué onda con eso. Hay que ver el inventario. No, ya se despintaban las letras, güey, nomás. Dice Daniel Hernández, ya me voy, mañana los descargo. Besos a todos, salud, bueno. Oigan, güey, dice Hugo, ¿tienen fundas de lavadoras de Chese Podcast para ponerme una? Digo, para comprarles una. Juan Ramón Bañuelos, hey banda, ayúdenme a ganar este sillón, ya me rebasaron en likes, gacho, en un rato pasé de ir en primero a ir a 100 likes abajo, bueno, ahí ponen like. Oigan, pongan la canción del Putiné del Porno Time. ¿Cuál es la? Ah, sí, habían propuesto ahí una muy buena. Y Alberto Torres es ingeniero industrial. Perdón. Ay, bueno, pues no presumas, ¿verdad? No, está aclarando porque yo dije, industrial es una cosa, güey. Es pesado. Sí, hay que estudiar, güey. Sí. Para empezar. No como uno. Ahí sí estudias, güey. Fácil, güey. O sea, sí tienes que ir a clases, güey. Sí. No, a clases de hamburguesas 1, taquitos 2, anochecer 3. Ah, la rola del Porno Time, me deja ver quién ¿cuál es. ¿Cuál será, güey? El... No dice sé. Juan de Larch, dice que está buena, está buena. A ver, déjame ver si la déjame poner aquí. Déjame buscarla aquí en el iPad para que habíamos dicho, ¿sabes qué? La vamos a poner cada vez que empiece el Porno Time. Institucional, dices tú. Sí, sí. No, pero aquí está poniendo otra. No, que no estén cada vez, güey, porque ese pinche no está gustando. Tranquilo, güey, somos amigos, güey. Ojo, tú, tus pinches amigos, güey. Tráemelos a todos, puto. Todos son putos. Los comen todos. Déjame ponerla. Oye, entonces Hugo se va a casar, güey. No, lo estaba poniendo de broma. Sí, era pero broma. Pero pues si ya quiere funda para la lavadora, güey. Me gustan las revistas porno. ¿Esa cuál es, no? Me meto a las páginas de internet porno. La canción del Putiné. Soy adicto porque me gusta el porno. ¡Porno! ¡Me gusta el porno! ¡Está con la madre, güey! ¡Yo soy adicto al porno! ¡Aplausos! ¡A mí me gusta el porno! ¡Ahí está! ¡Tengo todas las revistas! ¡La colección más grande de pornografía en este planeta! ¡Me encantan los videos porno! ¡Las revistas porno! ¡Porno, porno! ¡Ya! Sí, está con madre. Para el siguiente podcast. Efectivamente, tenemos que hacer un video institucional. Tengo que ir así como que me imagino así como que caminando por la calle, wey, así con, en el centro de la ciudad. Y como que se me van cayendo las pinches revistas porno, güey, así por todos lados, y los y todos los dildos, güey. Vesquido. Los dildos, güey. Y traigo de en el las llaves así en el llavero un dildo así negro. Vestido de smoking celeste. Con acá con como rosa. Ah, o rosa también. De encaje celeste. Y lo dice Hugo, que es esta rola, güey. Entre más aplausos. Eso es más así como de. ¿Cómo se llama? ¿Charlet? Que se escribe. No, sale. Que le estaba haciendo aquí, lo le quería hacer aquí, güey, también. Pues sí, sí. No se puede. Dale, mira. Porno. Es operator. Es porno time, es lover time. Puede ser. Pues está más erótica, güey. La otra está así como que. El putine se la come. Parece de Café Tacuba, güey. Son mis preferidas. Porno. Ya nos vamos. No. A mí me gusta el porno. Bueno, vamos con este reloj. Ah, pero entonces hay que ponerla otra vez de nuevo. Otra vez de nuevo, fíjate. Que veas que, ¿verdad? Bueno, nos vamos con este reloj. Con el porno time del Petit. Chiquitas porno timeras. Y hay que hacer un remix de chiquita, chiquita, chiquita, mamá. Llegamos a la finala. Como dijiste al principio, llegamos a la finala, güey. Yo soy adicto al porno. Y la voz. A mí me gusta el porno. Sí, muy bien. Como que porno. Bueno, mi querido Patiné. Vámonos. A mí me gusta el porno. Bueno, fuímonos, ya nos vamos. Este fue vámonos el episodio. Todos a la chingada. Episodio 67 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharroncompelos.com, la página de Facebook también. Y en Twitter, CHC Podcast. También para que nos sigan. Si viajan por Viva Aerobús, no se peleenme. Bueno, ahí nos vemos, gracias. A ver si nos vemos otra semana, ¿no? Órale, pues. Ya le va. ¡Hasta la vista, banda! Alguien me robó una porno. Thank you.